Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora. En este encuentro semanal en donde nos proponemos, en esta fenomenal parte del día que supone el amanecer, allí en donde nos levantamos con la idea de generar nuestro proyecto para ser felices y que para eso, usted sabe, tenemos que construir una realidad diferente a la altura de que la posibilidad sea la igualdad para todos nosotros aquí en estos arrabales del mundo. Así que de aquí hasta las 11 de la mañana vamos a estar haciendo sobre la hora con toda la gente que le proponemos, insisto, este desayuno informativo al uso nuestro y que supone hacernos preguntas desde lo económico, lo político y social y también con la memoria que viene a partir de algunos fantasmas que dan vuelta a través de esa ventanita de la historia que es la efeméride. Hoy, por ejemplo, en algún lugar del universo cumpleaños un tipo realmente desconocido para la historia argentina, que es Juan Bautista Alberdi. Por eso hoy dicen que es el día del abogado. Yo no sé si a Alberdi le hubiera gustado, con los abogados que tenemos hoy, que su nacimiento se recuerde con esto de ser el día de los abogados. Lo cierto es que Alberdi es un personaje realmente clave para entender encuentros y desencuentros en la historia política argentina. Cuando el muchacho era un pibe, tenía 27 años, se acercó al hombre fuerte del país, a Juan Manuel de Rosas, y le dijo: acá tiene el proyecto para hacer una política de integración social y hacer de la Argentina una potencia. Rosas, que era un tipo muy pragmático, le dijo a Alberdi: está muy bien, pibe, muchas gracias, y a otra cosa. Ahí empezó el primer gran desencuentro de Alberdi, que después él lo va a retomar en lo que se conoce los escritos póstumos de Alberdi, en donde hace un análisis histórico brillante sobre quiénes eran los buenos y los malos para la historia argentina, que usted sabe que fue una invención de Bartolomé Mitre, ese tipo que está en el billete de 2 pesos, y va a ser un gran debatidor nada menos que contra el que está en el billete de 50 pesos, contra Sarmiento, en Cartas Históricas Maravillosas. Y allí aparece un Alberdi desconocido. Para nosotros, ¿por qué lo conocemos a Alberdi? Fundamentalmente porque nos dijeron que es el mentor ideológico de la Constitución de 1853, pero Alberdi fue mucho más de eso. Fíjese qué promedio, vivió 73 años el tipo, 43 en el exilio. Y siempre se refería necesariamente a la Argentina, esa Argentina a la cual se encontraba y desencontraban. Alguna vez leí en la década del 70 que mucho de lo que produjo este encuentro-desencuentro con Rosas de Alberdi era algo así como el encuentro de Montoneros y desencuentro con el propio Perón. Una cosa muy interesante, muy desafiante para la historia argentina. ¿Pero qué sabemos de Alberdi? ¿Qué sabe usted de Alberdi? ¿Qué sensación tiene de este tucumano? Además, en esta semana en donde Tucumán estuvo claramente en lo que significa la discusión política en la Argentina, ¿qué significa Alberdi para usted? ¿Le significa algo o no le significa absolutamente nada? Y después está lo otro, la excusa que hoy le proponemos desde aquí de Sobre la Hora. Hoy vamos a hablar mucho de las elecciones de un gremio que nosotros queremos mucho, como es la Asociación Trabajadores del Estado, y en relación a esto, en relación a las elecciones sindicales, ¿qué representa para usted el sindicalismo? En lo bueno y en lo malo. ¿Alguna vez, por ejemplo, fue delegado de sus compañeros de trabajo? A mí me tocó siempre ser delegado. Es una de las cosas más maravillosas del mundo. ¿Pero qué significa para usted el sindicalismo hoy? Tanto en lo bueno como en lo malo. Si usted tiene ganas de comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través del 4010-7157, 4010-7158. El querido Emilio Jorge es el comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid. Está Ramiro Lorenzo, está Manuel Rodríguez, está el Fede Chechel, está Corina Duarte, todo el equipo de Sobre la Hora aquí para compartir hasta las 11 junto a ustedes. Vamos a empezar con la dama. ¿Cómo anda, Corina? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está, Fede? Muy bien. Buenos días. Estamos equipo casi completo. Falta Natalia Palmeiro, que está ausente por el cumpleaños de su hija, pero bueno, estamos casi todos en Sobre la Hora. Dos cosas que pensaba recién mientras estabas hablando. La primera es que ayer a la noche desarrollé la teoría de que las personas muchas veces se vuelven adictas a los abogados. ¡Excelente! Espera, vamos a subrayar porque me gustó. Déjela pensar, déjela madurar esa idea. Las personas se hacen adictas a los abogados. Interesantísimo. Que cualquier... Una de las peores drogas que hay, digamos. Yo creo que sí. Costosa. Una droga, carísimo. Una adicción. Siempre carísimo. Te va a generar un costo. Vas a tener más costo que beneficio. la disputa por la razón tiene que ver, pero después muchas veces no se materializa en algo más que la razón. Una de las cosas que estaba pensando precisamente a raíz de eso. Bueno, y la otra, digo, esta le agrego una vuelta más a tu pregunta para nuestros oyentes, que tiene que ver con si están afiliados a un gremio, ¿no? La cuestión de buenísimo, la pertenencia buenísimo. También, digo, en qué sí, medida sí. es tomada, si se relativiza, si es algo importante, cómo se asume, me parece que también está bueno como proponerlo también. No, y además viene bien porque uno se entera a partir de eso si realmente sigue o no vigente la matriz de los años 90 que despreció tanto al sindicalismo y a la política. Uh-huh. Digo esto porque estoy obsesionado desde que Tinelli se va a hacer dueño del fútbol, que los años 90 gobiernan la Argentina. Y gobiernan tanto la Argentina que en cualquier momento Tinelli es presidente. Y manejar el fútbol y manejar la televisión es casi manejar el país. Claro, eso es lo que decíamos la semana pasada. Es el Silvio Berlusconi argentino. Pero Grondona manejaba el país. Uh-huh. ¿Eh? ¿Cómo? Grondona manejaba el país. No, porque no manejaba la televisión. No manejaba la televisión. Y con TIC no resolvía. No, no, una parte no era una cuestión de él. No está estaba bien, Grondona, era un padrino en las sombras. En está todo bien. Caso, Grondona era un padrino de los años 70. Este escenario es como mucho peor, digamos, sí. El que se viene. Yo voy a interferir. Fede Chechele con nosotros. Yo voy a interferir. Yo también tuve la suerte de ser delegado. Y ser delegado tiene algo hermoso porque es recibir reclamos de lo que le pasa a tu compañero de al lado. Exactamente. Y es resolveme el tema de la lapicera. Resolveme el tema de entrar 10 minutos más tarde o 10 minutos antes. Resolveme cosas puntuales que se dicen. 10 minutos antes no te la creo. Es una forma de decir. comúnmente venían reclamos de otra naturaleza. Estoy haciendo un mero ejemplo. Así que me hiciste recordar aquel tiempo de delegado que pasó hace mucho. Sin embargo, ahora me dedico a otra cosa que es la política y les voy a traer un tema para hoy. Dele. El periodismo político, no, sí, la política, sí, no sí. hago política. Pero, mira, les voy a decir algo que lo conocen todos. Cristina Kirchner puso a Scioli y no lo quiere. Scioli puso a Zanini, tampoco lo quiere. Aníbal Fernández puso a Sabatella, tampoco lo quiere. Y los intendentes que jugaron para Julián Domínguez se tienen que morfar a Aníbal Fernández, pero no quieren a Sabatella. ¿Por qué cuento esto que se sabe? Porque todo eso se profundizó esta semana y después lo vamos a estar charlando. Mire qué lindo. Aparte, ¿sabes? Qué síndrome eso. Sí, sí, sí. Ponés no algo querer. Al lado tuyo que no querés. No, es que qué feo. El armado del Frente para la Victoria, digamos, no es que uno lo mire de afuera, pueden llegar a ser nuestros futuros gobernantes o no, pero hay resquemores por todos lados y lo demostraron muy fehacientemente esta semana. Sin lugar a dudas. Cori, usted iba a decir nada, algo. Otro tema completamente distinto. Pero sí. Esta semana, en mi viaje de La Plata a Buenos Aires, venía escuchando una radio en el colectivo y me encuentro con una historia, capaz que alguno, a Fede se la conté, no sé vos, Carlos, si la habrás escuchado o no, de un pibe que se llama David, que en el 2009, estas cosas, las cosas del azar y la vida, ¿no? En el 2009 estaba en los Estados Unidos corriendo. Le gustaba correr, andar en bicicleta, hacer deportes por un bosque. Un día se empieza a sentir mal. Se despierta lleno de unas picaduras rojas, le dicen, bueno, otro país, el agua, la comida. Vuelve a Argentina, empieza a sentirse cada vez peor. Un día no puede ir a cursar más porque se queda dormido. Otro día no puede ir a trabajar porque le pasaba lo mismo, pero además no podía nunca llegar a los objetos. Empieza a tratar de saber qué tenía. Le dicen que tenía esclerosis múltiple. No se resigna ese diagnóstico, sigue buscando, se manda a hacer análisis. Tiene una enfermedad que se llama enfermedad de Lyme, que se escribe Lyme. ¿Sabes qué te genera esta enfermedad? No. La picadura de una garrapata de ciervo. Esta enfermedad es terrible en países como el nuestro, que no estamos preparados para atender ciervos, para atender esa problemática, para atender esa enfermedad, digamos. Entonces vino agravándose hasta que da, en realidad, con poder viajar para atenderse en Estados Unidos, que es un país que está preparado porque es un país que tiene la enfermedad. Se estima que hay... Se reconoce oficialmente como 50.000 los enfermos por la enfermedad en Estados Unidos, pero se estima que son más de 300.000. La medicina de los Estados Unidos, privada, costosa, necesita $500.000 para poder estar 2 años atendiéndose en Estados Unidos realizando un tratamiento. La página es ayudemosadavid.com. Digo, lo cuento porque la verdad me pareció terrible, pero sobre todo la fuerza de voluntad de intentar curarse. Tiene 33 años. y hace desde el 2009 que está enfermo por una picadura de garrapata de ciervo. Es una locura. Realmente. Así que ayudemos a David.com, digo, si alguien tiene ganas de dar una mano, de saber un poco más. Yo lo llevo al terreno más popular. Digo, qué mala suerte, digamos, no, que te pique una garrapata de ciervo. Es terrible. Y que te produzca eso. Sí, sí, sí. Me puse a buscar un poco acerca de la enfermedad y las garrapatas se enferman de picar a otros animales, se contagian la enfermedad y la transmiten. Es como un dengue, digamos. Claro, pero esa detección se hizo acá en Argentina. No. De la enfermedad, ¿no? No. En realidad fue un diagnóstico. En realidad le diagnostican acá esclerosis múltiple. La enfermedad se la diagnostican en Estados Unidos, que es donde tienen, es más fácil porque habrán detectado síntomas que les son comunes al pueblo americano, estimo, ¿no? Increíble, realmente increíble, un caso realmente para ayudar, en primer lugar para ayudar. Sí. Y en segundo lugar, lo que son las particularidades de cada geografía, evidentemente. No. Qué mala suerte, ¿no? Además, el universo en contra en ese momento. Pero se ve que hay una segunda oportunidad allí porque el propio pibe la está buscando. Exactamente. Sin lugar a dudas. Hoy también es un día muy interesante por esto de lo que significa la cruz y la espada, especialmente para aquellos que vamos y venimos siempre en relación a la historia. Hoy, un 29 de agosto de 1532, Francisco Pizarro produce un hecho político, simbólico que quedó hasta el presente. Se producía el bautismo y la ejecución de Atahualpa en la plaza principal del Perú, en la plaza principal del estado inca, del Tahuantinsuyu, allí en Casamarca. Víctor Heredia hizo una obra maravillosa en esto en 1992, que fue justamente el Taquiongoy, que ahora lo vi en libro además, lo cual me dio mucha alegría eso. Ese fue un encuentro maravilloso porque a Atahualpa le dicen, dale un beso a este libro, jurale fidelidad a este libro, porque en este libro, por este libro, habla Dios. Entonces cuando le dicen a Atahualpa, habla Dios, Atahualpa agarra el libro, se lo pone en la oreja, como si fuera una radio transitoria. Habla Dios, claro, sí, sí. Quiero escuchar a tu Dios. Entonces cuando se lo pone en la oreja y no escucha nada, lo tira, como diciendo, no habla tu Dios. Tu Dios no me habla. Exactamente. Y ahí es cuando viene la ejecución de Atahualpa y la ejecución de 2.000 incas a quienes antes le habían pedido un rescate en oro fenomenal, 3 habitaciones de oro le había pedido Pizarro. Y ahí el cura que consiente todo eso, se llama el cura Valverde, inaugura la triste saga de sacerdotes vinculados al poder, la espada y la cruz, para someter a los pueblos originarios de América. Y después eso se va a dar a lo largo de los siglos, hasta, le diría, el presente. Eso empezaba un día como hoy, un 29 de agosto de 1532, y siempre a mí me dio la sensación que es una de las semblanzas más fuertes, porque mucho más de 5 siglos después, esa cuestión uno encuentra cómo la Iglesia está en maridaje con distintos poderes. La cruz y la espada, como un día de hoy, se fundaba con esto del bautismo y la ejecución de Atahualpa, allí en el Perú. ¿Qué tenemos en el programa hoy, Cori? Vamos a hablar, como vos adelantabas recién, nos van a estar acompañando acá en el piso Julio Fuentes y Hugo Cachorro Godoy. Además, bueno, han sido comunes entrevistados aquí en nuestro programa. Ambos encabezan, Godoy como secretario general y Julio como adjunto, a la fórmula de ATE, la lista verde ANUSATE, que va a estar sometiéndose a la elección, al mandato popular de los afiliados de ATE, que son más de 254.000 en todo el país. Así que van a estar acompañándonos en esta mañana para conversar sobre las elecciones de ATE, que además son elecciones que tienen algunas particularidades que se vienen denunciando y que se vienen poniendo en común, y que además ayer hubo novedades al respecto. Exactamente, veremos. Son dos dirigentes que van a cambiar de roles. Hoy uno es secretario general, el otro secretario general junto, y cambian la fórmula, se cambia para las elecciones del próximo miércoles, 2 de septiembre. Estamos a 4 días de las elecciones, a 5 días de las elecciones. Un gremio muy importante por su historia, por su significación, y por eso hay tantos intereses en disputa, por eso el gobierno nacional operó muchísimo para que en estas elecciones no gane una conducción que siempre es antipatronal, que siempre es independiente de los poderes políticos. Así que me parece que es una cuestión muy interesante lo que va a pasar en ATE. Insisto, es un gremio estratégico porque claramente el otro gremio estatal conocido, UPCN, mayoritariamente ha funcionado casi como la gerencia laboral del Estado en diferentes dependencias, en diferentes provincias. ATE siempre fue otra cosa. Sí, desde su origen, desde 1925 en adelante, ATE tiene que ver con ser contestatario dentro del Estado, discutir los presupuestos, como la asignación política que en serio los gobiernos le dan a las cuestiones populares. Así que es muy interesante lo de las elecciones de ATE, y por eso nosotros aprovechábamos como excusa para preguntarle a ustedes qué piensan del sindicalismo, qué piensan de los delegados, 4010-7157, 4010-7158. ¿Y qué más, Cori, para este boletín? ¿Qué más? Vamos a estar conversando también con Esteban Rodríguez Alzueta sobre el rol que tuvo la represión en Tucumán el lunes y, si no me equivoco, también el martes, que continuó durante las manifestaciones de muchos de los tucumanos allí en la Plaza Central de la provincia, en el marco de lo que fueron las elecciones del pasado domingo, que en realidad están teñidas de críticas, de situaciones, de la sonrisa de Mansur, digo, a todos nos ha quedado muy... ¿Vieron que hay un libro además que se escribió, que en realidad ahora se está difundiendo, que justamente hace eje en esto? ¿Vieron? Lo estoy viendo un poco en los debates de la... En realidad, en las invitaciones a algunos programas que tuvo de TN, sobre todo. Tipo que permanece, mientras lo están acusando de las peores cosas, con una sonrisa estática. Y otro de los datos importantes de Mansur, quien posiblemente sea el nuevo gobernador de la provincia de Tucumán, tienen que ver con que es uno de los ministros que más enriqueció durante estos años de kirchnerismo. El que más enriqueció. El que más enriqueció. O sea, digo, también lo está pintando de cuerpo entero. Y al lado de Alperovich. Creo que a mí, de lo que pasó, que después nos contará bien el entrevistado, de lo que pudimos observar todo, de cómo se llevó a cabo la votación, de que terminó ganando por un amplio margen, porque 14 puntos es irrebatible, pero todas las connotaciones que aparecieron después, pero creo, y es una lectura política de lo que yo, la conferencia de prensa que dieron Mansur y Alperovich horas después de los comicios, riéndose adelante de todos, de todo el país, frente a todas las cámaras de televisión, tuvo cierta repercusión que se vio plasmada el otro día. Ojo, uno no es iluso, ninguna manifestación popular es tan espontánea, siempre hay dos o tres teléfonos que suenan previamente. No vamos acá a jugar a los ilusos, que la G, digamos, eso después lo vamos a analizar entre todos, pero hubo una provocación concreta de Mansur Alperovich luego del triunfo, riéndose en una conferencia de prensa en vivo para todo el país, y creo que tuvo su costo. La historia política de Tucumán es muy densa, muy densa. Ustedes imagínense que allí fue Bussi electo gobernador de la provincia por el voto popular, el tipo que había sido uno de los peores represores durante la dictadura, que a Bussi lo reemplazó Palito Ortega, terrible, que también fue otro hombre elegido no solamente por Menem, sino por quienes habían alimentado a Bussi, que son los grandes empresarios del azúcar que siguen manejando la realidad tucumana. Es muy impactante la realidad tucumana. El Malevo Ferreira, que probablemente se le recuerda a la gente todo esto. Nosotros allí teníamos un gran amigo que se fue a la Pampa de Arriba muy antes de tiempo, que era un gran escritor, Eduardo Rosenbaik. Era un fenómeno, Eduardo, todas las cosas que nos contaba sobre Tucumán y cómo establecía una relación directa entre los mitos tucumanos, de la cultura popular tucumana, con la política tucumana. Así que lo que pasa en Tucumán tiene también la particularidad de una historia muy densa en lo político. Insisto, Alberdi era político nacido allí en Tucumán un día como hoy. Por eso es tan interesante esta cuestión de las idas y las vueltas de la historia en el presente. Tampoco hay que, perdóname, Carlos, tampoco hay que caer muy fuerte en... comparto totalmente lo que vos dijiste, ¿eh? Pero hay que sacar un poco al tucumano, al norteño, porque hay una visión acá metropolitana que cuestiona al norte, como que si el norte fueran todos unas personas que no entienden nada, van y votan y gana siempre el peronismo. No es así. No. Hay diferentes tipos de conflictos, hay diferentes tipos de provincias. El peronismo ha tenido mucho auge en muchas provincias, pero en otras no tanto. En Salta es una provincia que comúnmente nunca pasa nada, pero sin embargo gana toda una oligarquía peronista constantemente. Lo que sí hay que resaltar es lo que vos dijiste. Digamos, Tucumán arrastra una cuestión histórica. Digamos, no es que, miren lo que pasó en Tucumán. No, Tucumán es esto. Tiene una particularidad histórica fuerte. Esto es lo que quiero destacar. Y hacer bien fe en diferenciar eso. En algún momento yo sufría algunas declaraciones, a mi entender, desgraciadas, que en su momento tuvo Pino Solanas en relación a esta cuestión de lo que significa la cuestión de las culturas y los pueblos de distintos lugares de la Argentina. Efectivamente es así, cada uno tiene la cultura que pudo tener a lo largo de su historia, pero eso pesa, eso es lo que queremos decir, pesa. Claro. Mansur fue el tipo que, como ministro de Salud, falsificó las estadísticas sobre lo que significaba el hambre en los chicos tucumanos. La desnutrición infantil era falsificada por Mansur. Aquella nota la hizo nuestro querido amigo Mauro Federico en el diario Crítica, en la primera etapa del diario Crítica, cuando estaba La Nata como director, y era un excelente diario, y en donde se informaba cómo Mansur llegaba a falsificar los datos para que Tucumán apareciera con menos desnutrición infantil que la que tenía. Realmente parece ser un chanta. Ahora, que este chanta sea ministro de Salud de la Nación, que ha sido gobernador electo en medio de un proceso electoral que evidentemente despertó mucha bronca en muchos sectores tucumanos, da para pensar y mucho, y por eso va a ser bienvenida a la visión de este hombre que es sociólogo y magíster en ciencias sociales. Sí, hemos hablado varias veces con él. Sí, tiene una mirada muy interesante, sobre todo sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, sobre la cuestión que tiene que ver con el accionar de estos aparatos represivos que están ahí detenidos, y que escribe una serie de notas muy interesantes esta semana, y que sobre todo llamó, digo, hubo también mucha vuelta alrededor de llamar o no represión a lo de Tucumán en la semana. No hubo ¿Y cómo mucha... le van a llamar? Bueno, hubo mucha vuelta al respecto. ¿Ah, sí? Sí, claro, supuesto, no fue menor. Desde hubo... la Casa Rosada trataron de evitar en todo momento que hubo una represión. Exacto. Es más, solamente se tuvo que salir a hacer cargo el jefe de la policía de la provincia de Tucumán. Claro, es decir, fui yo y que despegando al Perovich, claro, despegando al gobierno nacional. Fue una nacional. Decisión propia de él, un día dijo... Exactamente. No, claro, y además vos veías, viste, el lunes a la noche cuando se acercaban senadores que le hablaban a la policía y le decían, basta, basta, tranquilos, basta, como... Bueno, fueron ustedes, nosotros no tenemos nada que ver, que era un poco el plan que había. Y otra cosa que además también se trató de correr el eje del debate, a si la movilización era espontánea o era organizada. Como si el hecho de la crítica en sí, sí, acerca del por qué movilizar, no tuviera suficiente razón, digo, urnas quemadas. Durante esta semana, recién lo contaba, durante esta semana tuve una entrevista con un dirigente muy importante de la provincia de Buenos Aires, en el cual, un peronista, ¿no es cierto?, que estuvo al frente de la provincia, y me decía, ninguna es espontánea, siempre hay alguien que previamente llama por teléfono, y no está mal, lo que sí es espontáneo es la bronca. Claro. Vos podés motivar, sí, por supuesto, y está bien, es parte del juego, esto es democracia. Lo que sí es espontáneo es la bronca, porque vos podés hacer toda una entramada de llamados, motivar, pero si la gente está bien, no sale. Claro, no podés inventar el conflicto si el conflicto no existe. Exactamente. Sí, sí. Y otra perla que dejó lo de Tucumán, que también después lo vamos a profundizar, es, bien o mal, cada uno después sacará sus cuentas, encontraron un objetivo movilizador a la oposición, digamos, que es el voto electrónico. A partir de lo que pasó en Tucumán, fue lo que terminó sucediendo. Dos días después, el miércoles, en el Hotel Sheraton, los candidatos Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, encontrando un eje. Un eje común. Un eje común que es hoy la boleta electrónica, como por eso decía, como un objetivo que los ha movilizado, evidentemente para contrarrestar el avance del Frente para la Victoria en las elecciones de octubre. O sea, hay muchas suspicacias de lo que podría llegar a pasar ante un eventual balotaje. La cuestión que la crisis tucumana, lo que pasó en Tucumán, unió parte de la oposición. Es toda una lectura para todos lados. Para sin lugar a dudas. Tucumán, ¿eh? Usted se puede comunicar con nosotros al 4010-7157, 4010-7158, y antes de irnos al tango de Sobre la Hora, Cori nos anticipa algunos temas, y fundamentalmente lo que viene después del informativo, nuestro tradicional ping-pong. Eso. Vamos a estar, en realidad, hablando acerca del encuentro de niñez y territorio que se va a estar realizando el sábado que viene, que es sábado 5 de septiembre, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Esto va a ser en ATE, ahí en Belgrano 2527, acá, en Belgrano 2527 de la Ciudad de Buenos Aires. Así que es una buena oportunidad para repasar políticas de niñez, situación de la niñez y organizaciones que laburan cotidianamente justamente con este tema, con la situación, con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Excelente. Y simplemente para repasar dos informaciones, dos presentaciones que para mí fueron muy importantes esta semana, aquí nomás, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por un lado, el libro de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez era ex asesor de Nilda Garré cuando Nilda Garré era ministra de Seguridad de la Nación. Se presentó este día lunes, lo hizo la gente de la Fundación La Alameda, y allí el libro se llama Laboratorios de Cocaína en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son más de 300 hojas, yo la leí, me lo leí en dos días, me lo mandaron, tuvieron la amabilidad de enviarnos el contenido. Debe ser muy interesante. Es impresionante, especialmente para la gente que vive aquí en Buenos Aires. Se tienen que enterar, 53 comisarías están nombradas con sus jefes, sus subalternos, cobran dinero del narcotráfico, cómo la Villa 1114 está manejada por un grupo de peruanos que formaban parte de Sendero Luminoso. Es impactante. Y todas las cartas que le mandó a la presidenta de la Nación, Jorge Rodríguez, sin respuesta, realmente es un hecho político muy fuerte, muy preciso. En todo caso, si es una fabulación, tendrán que salir a decir, porque ahí hay nombres y apellidos, direcciones. Es muy, pero muy fuerte. Y el cuestionamiento político está en los dos gobiernos, nacional y el de Mauricio Macri, porque los dos permitieron este desarrollo narco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El libro de Jorge Rodríguez es recomendable por eso. La denuncia es muy fuerte, después se verá hasta qué punto es verdad o es mentira. Y el miércoles se presentó el permanentemente, por lo menos requerido por nosotros, libro de la Universidad Católica Argentina del Barómetro de la Deuda Social, en este caso sobre lo que significa la situación de la niñez en la Argentina. Hubo una serie de cruces. Claro, que 4 de cada 10 niños son pobres. Sí, el 40% sufre algún tipo de empobrecimiento. Claro. Y cada vez más, el dato que a mí me alarma, que cada vez son más los chicos a los que no se les festeja el cumpleaños y a los que no se les lee un cuento. Eso es tremendo, porque un chico mutilado de ese momento es muy fuerte. Cuando vos le mutilás la palabra, el pibe lo que opta es la violencia, porque sin palabras hay violencia. Es muy fuerte también ese informe, lo queríamos compartir o por lo menos citar en lo que pasó en la semana. Vamos a ir con el tango, luego del tango el informativo y después nos metemos en el ping-pong, justamente hablando sobre lo que más nos interesa, que es nuestros pibes, la niñez y este encuentro que se va a producir en Buenos Aires la semana que viene. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel del guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embretado, vencido y maneado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia golpear. No me has dejado ni el puncho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Hacer de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr. Me vi a las sombras o final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca aflojé de noche angustiado, me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia y guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Malevaje, tradicional de la cultura popular argentina, de Enrique Santos Discépolo, allá sobre fines de los años 20, de acuerdo a lo que me decía Cori. Discepolín escribía esto, que después iba a anticipar en definitiva lo que iba a ser la década infame aquí en la Argentina, y aquel 29, que fue octubre del 29, el gran crack del sistema capitalista allá por el 29. En ese año viene Malevaje. En realidad el Malevaje no era de los arrabales porteños, sino que eran de los centros financieros de Estados Unidos y demás. Excelente tema musical, excelente tangazo para compartir aquí con ustedes sobre la hora. Se viene el informativo con Pepe Villanueva, no se lo pierda aquí en Splendid. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados. Capturan a un preso fugado cuando era trasladado al penal de Olmos, un hombre de 33 años que se había fugado anteanoche de una unidad de traslado mientras era llevado de la Alcaidía La Plata 3, ubicada en Melchor Romero, al penal de Olmos. Fue capturado anoche cuando caminaba desorientado en la zona de la fuga. La captura se produjo anoche cerca de las 23 en la calle 49 y 197, a una cuadra de donde los agentes penitenciarios lo perdieron de vista anteayer cuando se tiró esposado del patrullero. Restringen el tránsito en un sector de la autopista 25 de Mayo. La calzada de la autopista sentido a Liniers estará restringida hoy por obras desde las 21 y por un lapso de 8 horas entre las avenidas Carabobo y San Pedrito en el barrio porteño de Flores. La restricción abarcará los tres carriles izquierdos, dejando habilitado el derecho y la banquina. Como alternativa, para evitar la zona de obras, el tránsito sentido oeste podrá usar Avenida Independencia y luego Juan Bautista Alberdi. La mano contraria de la autopista, que permite el tránsito hacia el centro, no sufrirá afectaciones al tránsito. Afirman que el Estado Islámico ejecutó a más de 90 personas en los últimos 30 días en Siria. El Estado Islámico asesinó a sangre fría entre el 29 de julio y hoy a 91 personas en varias provincias de Siria, informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Con estas 91 víctimas, aumentó a 3.156 el número de personas ejecutadas por los yihadistas en las zonas sirias bajo su control desde que la organización terrorista anunció la creación del califato. 16 grados la temperatura en la ciudad, humedad 79%, cielo parcialmente nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Radio Splendid informa. Todos los sábados de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales con la mirada crítica de Marcelo Orlando. Por Splendid, AM990, todas las voces. Desde 1970 que el padre Gotau creara la colecta Más por Menos, algo caracterizó a nuestro pueblo: la solidaridad. Hoy el protagonista sigue siendo el mismo. Vos, el domingo 13 de septiembre, demos más para que otros sufran menos. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065 o ingresa en www.colectamaspormenos.com.ar. Recordá, domingo 13 de septiembre, Colecta Nacional Más por Menos. Los sábados a las 13 te proponemos un buen plan para empezar la tarde. Almorzar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid, AM990. Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación. El Explorador Cultural te invita a recorrer todos los tonos del arte, la música, el teatro. Los sábados a las 14, con Lorena Peverengo, por Radio Splendid. AM990, todas las voces. El lugar que más nos gustó fue Tierra de Dinos. Y porque está muy bien hecho. Respiran, cómo se mueven. Mi lugar favorito fue el acuario. Por los peces. El lugar que más me gustó fue el de los pueblos originarios. Es la fábrica de sonidos. Mi lugar favorito es la nave de la ciencia. Es el espacio de Paca Paca. Todo está buenísimo. Pues cada cosa se hace interesante. El futuro es tu lugar. Tecnópolis. Futuro para siempre. Abierto de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. No hubo resistencia, nadie se resistió, ni el cajero, ni los clientes. Y sin embargo, este joven delincuente que es menor de edad, igualmente jaló el gatillo. Una patota que asesinó a golpes a un chiquito que se dirigía a una iglesia evangélica. A priori se trataría de un búnker en cuyo techo estaría el cuerpo óbito de una criatura de 12 años de edad. Alguien que tiene 15 años puede distinguir si matar está bien o está mal, con lo cual esa discusión absurda que quieren plantear respecto de si la edad de imputabilidad tiene que ser a los 16 o a los 14, es a los 14 años. Bueno, excelente, con la música de La Salud de Nuestros Hijos, un clásico total de nuestra infancia. Digo yo, ¿quién no se puso frente, a quién no lo pusieron frente al televisor a ver a Mario Sokolinski? Claro. Es difícil que uno pueda zafar de esa situación. Para meternos en el tema que estábamos adelantando hace un ratito, que tiene que ver justamente con el encuentro de niñez y territorio, que está siendo organizado precisamente por el espacio Niñez y Territorio, junto con otras organizaciones que laburan con pibes y pibas en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Esto va a ser el próximo sábado 5 de septiembre en el anfiteatro de ATE de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, ATE Nacional, Belgrano 2527, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Y si les parece, vamos a escuchar alguno de los testimonios de quienes están organizando, quienes participan del debate, la organización de este encuentro, que es fundamental para discutir políticas de niñez y adolescencia, no solamente en Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Vamos a arrancar con alguien que recurrentemente citamos y escuchamos aquí en nuestro programa, porque además admiramos y queremos mucho, como es Omar Giuliani, coordinador de RUCA UNEI. Si les parece, lo escuchamos entonces. En este momento me hace señas Manuel de que no está Omar, sino Clarisa Gambera del Espacio de Niñez y Territorio. Entonces, vamos con ella, Emilia. Es un encuentro abierto, es un encuentro que en principio convocamos las organizaciones y estamos haciendo una recorrida de distintas organizaciones para que puedan participar, para poner en debate, mapear, problematizar y tener más fuerza. O sea, solos no podemos cambiar, ni siquiera volver a poner en la agenda a los pibes y a las pibas y la situación que están viviendo. Hoy están borrados, salvo cuando aparecen en las noticias de los policiales. Nosotros queremos mostrar otra realidad y también contar que estamos haciendo algunas cosas, que tenemos algunas estrategias para disputar los territorios en relación a cuidar a los pibes, a respetar sus derechos, a que ellos protagonicen una vida, nada, una vida que merezca ser vivida. Pero tenemos que encontrarnos para eso y tenemos que salir o vencer la fragmentación en la que nos encontramos actualmente. Esa es la propuesta y este es un primer encuentro y lo que estamos es, como quien dice, calentando motores para salir a un encuentro nacional. Estamos dando el puntapié inicial, no queremos que sea nuestro el encuentro, es un encuentro abierto, es poner a rodar un sueño, ¿no? Somos organizaciones de niñez, somos hogares que trabajamos todos los días, que vivimos con pibes, con pibas, somos trabajadores de niñez de la provincia, de la Ciudad de Buenos Aires, nada, somos profesionales, somos gente que viene hace mucho tiempo construyendo lo que serían las políticas públicas de niñez, en algún caso desde el Estado y otros desde las organizaciones sociales, pero bueno, nada, somos un grupo que también hay centros culturales, algunas organizaciones más grandes, otras más chiquitas, y queremos ser más, así que la convocatoria es abierta, es a que vengan y a que podamos entre todos protagonizar un gran encuentro nacional en noviembre. La propuesta precisamente tiene que ver con lo que decía Clarisa ahora, de arrancar ahora para culminar en un encuentro nacional en el mes de noviembre. El año pasado también estuvimos acompañando al encuentro de niñez que se realizó en Provincia de Buenos Aires, en La Plata, organizado por el Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires en el marco de los 10 años del foro. Y también ellos estaban comprometiéndose a trabajar para que no hubiese provincias que funcionaran con leyes aisladas, sino que hubiese una gran mirada nacional sobre las políticas de niñez y hubiese situaciones comunes que no dependieran de quien estaba gobernando en ese momento, sino que básicamente dependa de una política común y que las leyes, hubiera estamentos comunes para leyes nacionales en lo que tiene que ver con niñez y adolescencia. Hay que recordar algo especial en este año. Este año se cumplen 20 años de la llamada Convención Internacional por los Derechos de la Niñez y la Infancia, algo que produjo Naciones Unidas, fundamentalmente a partir de UNICEF, que justamente este año se tiene que hacer una evaluación a 20 años de qué pasó con aquello. Así que en ese contexto es muy interesante ver lo que era el deseo en el papel. Sí. Los compromisos. Claro. Y la realidad. Porque todos aceptaron. Dice, sí, todos adherimos a la convención. Sí. Nos comprometemos a trabajar para esto. Claro, pero los pibes están cada vez peor. Sí. Vamos ahora, si les parece, a escuchar el segundo de los testimonios. Decía Clarisa, muchas organizaciones culturales que forman parte de esta actividad. Ahora vamos a escuchar a Nicolás Rodríguez Sá, de la organización Todo Empieza por Tus Manos. Es un espacio cultural, esto queda en Valentín Alsina, y lo que tienen justamente es la perspectiva de poner en pie un centro cultural que vienen armando desde el año pasado, y un poco el disparador de este armado tiene que ver con una murga, con los pibes de la comunidad, y a partir de esto comenzar con este trabajo. Vamos a empezar entonces a escuchar a Nicolás Rodríguez Sá. El primer encuentro para esto, para encontrarnos y para, desde las fragmentaciones de diferentes experiencias, poder consolidar la necesidad de construir un encuentro mucho más fuerte. Creemos que al Estado lo que tenemos que disputar y lo que nosotros estamos seguros es que se proponga, que se presente en la vida de los pibes de otra manera, ¿no? La manera que les proponen, que es de la represión o las diferentes complicidades. En los barrios hay una violencia que forma parte de la propia vida de los barrios y que gran parte de esa violencia tiene que ver también con la propia presencia del Estado, ¿no? Porque lo que propone el Estado es violencia, y esa violencia de diferentes ámbitos, con el policía que te caga palos o que no acepta o no te toma la denuncia frente a cualquier tipo de violencia que puede sufrir una mujer o un pibe, una piba de barrio, se te caga de risa en la cara, pero porque ese mismo policía es el que está en complicidad con, bueno, el que libera la zona para chorear, o el que sabe quiénes son los que venden la droga, o los que los manda los propios pibes a afanar como mano de obra barata. Entonces creemos que el Estado tiene que aparecer de otra forma. Nosotros en los territorios construimos formas diferentes y le exigimos al Estado que además reconozca esas experiencias y que considere la necesidad de poder financiar muchas de las cosas que hacemos, como centros de día, hogar, escuela, y la verdad que cuesta mucho eso. Y escuchábamos a Nicolás, entonces, de la organización Todo Empieza por Tus Manos. Un poco lo que hablábamos recién sobre la Convención de los Derechos de los Niños, sobre el piso de derechos, claro, que se tenían que trabajar. También lo hemos estado conversando el día antes del Día del Niño, cuando hablábamos de ahí del derecho al juego. Digo, algo tan básico como el derecho de los pibes, que tiene que ver con el derecho a jugar. Que vos decías recién, bueno, hay muchos nenes a los que no se les lee un cuento. Bueno, ¿cuántos nenes que no juegan? Que no juegan, que claro, no tienen derecho a jugar porque en el tiempo de jugar están en la calle. Y tampoco actividad física, Cori, que es un hecho trascendental también. El rol de los clubes también tiene mucho que ver con eso. Vamos ahora a escuchar a Francisco Farina, él es del Club Popular, el DARI, son integrantes del Frente Popular Darío Santillán. El club también surge en el año 2014, trabajan como centro de día en la Villa 21 de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Lo escuchamos. Por un lado podemos hablar de que las políticas públicas que existen, o sea, tienen muchos años y merecen una actualización, ya sea en su concepción política o como también en una cuestión presupuestaria. Por otro lado, muchos programas que surgieron a principios del 2000 hoy no tienen nuevas vacantes para organizaciones que van surgiendo o van encontrando su trabajo con los pibes en estos años. Después la cuestión también varía a nivel por jurisprudencia. El capital pero ahí tiene normativas y tiene programas dependiendo de la ciudad de Buenos Aires, y la provincia tiene otro. En ese sentido hay que avanzar. Se fueron dando avances y todavía faltan distintas políticas. Un eje importante a nuestro entender es la autonomía que puedan tener las organizaciones para trabajar haciendo cumplir los derechos que marcan las distintas leyes para la promoción y protección de los pibes, trabajando con autonomía y no respondiendo a los gobiernos, pero sí que los ejecutivos destinen financiamiento para esas organizaciones que sufren los baches que los distintos gobiernos tienen para con los pibes y las pibas. Ahora sí, después de haber escuchado recién a Francisco Farina del Club Popular El Dari, que decíamos trabajan con una modalidad de centro de día en la Villa 21 de aquí de la ciudad de Buenos Aires, ahora vamos a escuchar a Omar Giuliani, referente, como decíamos recién, coordinador de Ruca Buenay, este hogar que además de ser un hogar en el cual los pibes y las pibas viven, también tiene una escuela, también tiene una escuela secundaria. Es muy interesante la experiencia de Ruca. Hay un video circulando ahí también en internet que hermoso. Se pueden ver, que están, de hecho formó parte de la realización Mauro Federico, sí, cuando sí. laburaba en la CTA, miren de lo que les estoy hablando. Vamos a escuchar a Omar Giuliani. Antes de Giuliani, para el contexto de lo que hace Giuliani y en relación a todo lo que hacen todos estos lugares tan importantes, dentro de este informe que nosotros decíamos de este miércoles que fue presentado y que es muy interesante, la deuda social con la infancia, ya tenemos que partir de este piso. Casi el 30% de las pibas y de los pibes menores de 17 años tienen asistencia alimentaria gratuita. Es decir, comen gracias fundamentalmente a los comedores escolares y a comedores como, entre otras cosas, tienen agrupaciones claro, maravillosas como Ruca Buenay. Sí. Y escuchá este dato que es impresionante. En la Argentina del crecimiento vertiginoso, La mitad de la población de los que tienen entre 0 y 17 años no tiene cobertura de salud. No tiene cobertura de salud. En la Argentina, en el país en donde los únicos privilegiados eran los pibes, la mitad de la población entre 0 y 17 años no tiene cobertura de salud, de acuerdo a este informe presentado este día miércoles. Son muy fuertes estos datos y después le vamos a agregar esto que decíamos. La cuestión de los cuentos, del no festejo de los cumpleaños, del juego y la actividad física, porque eso también hace a un pibe mutilado. Así que sobre esto que estamos escuchando es la voz de la gente que le pone el cuerpo a esto. Uh-huh. Gente necesaria. Omar Giuliani. Hay un escenario nuevo en nuestro país que tiene, obviamente que tiene el hilo conductor, que es una sociedad que se olvida de atender a nuestros pibes, ¿no? Se olvida de crear vida digna hacia nuestros pibes, que se olvida o omite. Ahora, lo que es cierto que la expresión de esa no vida digna quizás no es la misma que teníamos en el 2001. Hoy no hay, si bien hay indicadores de pobreza, hay indicadores de indigencia en nuestro país, que habrá que ver según los datos del INDEC, según los datos de la UCA o los que tenemos nosotros, pero en realidad hay algo que es mucho más profundo que viene sucediendo, es que la simbología y la perspectiva y cómo se expresa esa falta de dignidad en nuestro territorio, en algunos aspectos se ha modificado. Quizás hoy tenemos una problemática de que los pibes terminan siendo rehenes de espacios delictivos, donde generan una nueva economía dentro del propio barrio. Entonces quizás a veces no es tan solo hablar del hambre, sino de un proceso cultural que hambrea culturalmente a nuestros pibes y hambrea de futuro. También por eso decimos que hay que interpelarnos en nuestras prácticas, porque seguramente las estrategias a seguir para resolver y construir otro barrio quizás han modificado o tendremos que repensarlas y resignificarlas en función de que hay un nuevo escenario. Bueno, pasamos de Ciudad de Buenos Aires a General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. Nos quedamos en la provincia de Buenos Aires, ahora en Aedo. Vamos también a escuchar otro de los testimonios de otra de las organizaciones que trabajan como centro de día y como casa de noche, además. Y sobre lo que vamos a estar escuchando ahora es la opinión de Camila Parodi, de la organización El Transformador, sobre lo que ella denomina la incidencia de la economía marginal en las cuestiones de vida cotidiana. La escuchamos. Y ahora nos encontramos con este contexto en el que los pibes y las pibas tienen resuelta su economía y pueden garantizarla desde el marco de las redes de ilegalidad, y nos imposibilita bastante la tarea, justamente porque a veces la propuesta de las organizaciones, si no es bien pensada, si no es actualizada, suele quedar lejana al lugar en el que ellos se están encontrando ahora, que es un mundo de consumo, y en el que se los coloca justamente desde los medios hegemónicos de comunicación y de las políticas públicas como un sujeto de consumo. Y ahí hay un antagonismo en lo que se puede y no se puede dentro de las barreras, dentro de qué se permite la determinada economía, la historia por la que vengo transitando, de la que soy parte, y la que el mundo me ofrece que yo debería consumir. En ese marco, eso, la tarea de las organizaciones se encuentra más complicada, porque es un trabajo que tiene que ser más puntilloso, más día a día, que quizás se creía que el 2001, y claramente fue 2001 y previo, ¿no?, el neoliberalismo, la pobreza y todo lo que se tuvo que trazar fue terrible, pero en comparación también la tarea ahora es más compleja en el cuanto a que la fragmentación no solo es del campo popular, sino ha sido entre las vecinas y los vecinos, y no hay lazos de solidaridad y está todo bastante desconsolado, como bastante rotos esos lazos. Y ahí es justamente donde las organizaciones tenemos que tener un rol claro, que es acompañando y siendo parte de esas construcciones y siendo parte de ese restablecer lazos que muy bien y con mucha hazaña nos han enseñado a romper y a desconfiar, y eso hace que cada uno y cada una empiece a entenderse desde lo propio, desde lo individual, y no pueda verse desde lo colectivo. Y es justamente en el lugar en que nos encontramos construyendo con los pibes y las pibas, generando espacios que superen esa lectura y que puedan entenderse desde ahí, desde la construcción entre todos y todas. Y escuchábamos entonces a Camila Parodi acerca justamente de cómo se va resolviendo la subsistencia cotidiana a partir de diferentes, vamos a ponerle nombre, modalidades delictivas, los soldaditos de los que tanto habla Carlos del Frade, digo, cómo termina siendo informal, tu primer empleo. Tu primer empleo, exactamente. Tu primer empleo es vender droga muchas veces, entonces te termina resolviendo todas estas situaciones. Vamos a escuchar ahora el último testimonio, en este caso tiene que ver con las diferentes problemáticas comunes que se ponen en común, que van a ponerse en común en este encuentro que va a ser, recordamos, la semana que viene, el sábado 5 de septiembre, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Esto va a ser en AT Nacional, Belgrano 25-27, de aquí, de la ciudad de Buenos Aires. Y el último testimonio tiene que ver con el que va a brindar Estela Rojas. Ella es de la organización Chicos del Sur, trabaja desde hace más de 15 años como centro de día en Villa Fiorito, así que si les parece, la escuchamos. ¿Cómo no? A pesar de que es verdad, hay matices, digamos, uno puede hablar, no sé, nosotros estuvimos hace poco con compañeros de Rosario, y la realidad, a pesar de que nosotros en el conurbano tenemos una realidad de narcotráfico, es como mucho más pesada, mucho más concentrada en Rosario, y que seguramente, si viene algún compañero de un poco más hacia pueblos de más del interior, esta realidad no la tengan, pero me parece que lo que atraviesa es una situación económica que de pobreza, de lugar social, que eso sí creo que es común a todos. Estamos viendo que el ascenso social, esas son las cuestiones, me parece que pueden atravesar a todo el país. Una política que está sostenida con algunos subsidios, pero que no están promocionando a nuestro pueblo, ¿no? Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Hablar de los chicos en la Argentina forma parte de una realidad casi urgente. Digo casi urgente porque en el relato, en los discursos, casi todos van a decir que la cuestión de la niñez es urgente y forma parte de lo fundamental. La realidad pasa por otro lado. Hoy en la Argentina, el 78% de las chicas y de los chicos hasta los 17 años tiene algún tipo de protección que le da el Estado, lo que no significa que después tengan acceso a lo que debe garantizar el Estado. Le contábamos recién que, por ejemplo, casi la mitad de la pibada en la Argentina de 0 a 17 años no tiene cobertura de salud, aunque por allí cobra un plan social, pero ese plan social no le garantiza eso. El 50% de las chicas y de los chicos vive en un ambiente tóxico. Estoy hablando de lo medioambiental. Esto que significa que el 40% no tiene acceso a un inodoro. a un inodoro. Chicas y chicos en la Argentina, en el país que había hecho realidad aquello que los únicos privilegiados eran ellos, aquello que había nacido desde el peronismo y que terminó siendo una bandera básica de todos los partidos políticos en la Argentina. Casi el 20% de las pibas y de los pibes en Argentina vive en casas de maderas o de cartón. ¿Escuchó? Casi el 20% de las pibas y de los pibes vive en casa de madera o de cartón. Más de 1 millón de pibas y de pibes de 0 a 17 años nunca escucharon el relato de un cuento en los últimos 5 años de su vida. ¿Sabe lo que significa eso, entre otras cosas? Que nunca escucharon esa idea de que empezó mal una historia, pero que después se juntaron, hicieron un montón de cosas y fueron felices. No escucharon nunca el relato de que la historia se puede transformar. Por lo tanto, la historia siempre parece que va a ser igual. Eso es lo que entra en la cabeza cuando uno escucha un cuento. La imposibilidad de cambiar. Más de 2 millones de pibes en los últimos 4 años no le celebraron un cumpleaños. No le celebraron la vida. Esto está pasando en la Argentina contemporánea. Estos son los datos actuales que sacó el barómetro de la deuda social de la infancia de la Universidad Católica Argentina. Datos que hoy, juntamente con lo que queda del Instituto Nacional de Estadística y Censo, son los más serios que tiene hoy, reconocidos incluso, y por eso se discuten entre distintas fuentes de los gobiernos y también esto de la Universidad Católica Argentina. Esta es la realidad de los pibes, por eso el encuentro del sábado que viene viene muy bien. A 20 años de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños en el mundo, en la Argentina, los pibes, que eran los únicos privilegiados, parecen ser los primeros perjudicados. Después del informativo de las 9, la Asociación Trabajadora del Estado, un gremio emblemático en lo que se pone la idea de la libertad y los derechos de los trabajadores. No se lo pierda, aquí en Sobre la Hora, después del informativo. Radio Splendid informa. De la mañana, 2 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados. Granados anunció que a fin de año habrá más de 95.000 policías en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Seguridad bonaerense anunció que finalizará su gestión con un total de 95.000 hombres operativos, de los cuales 77.000 serán efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires y 18.000 integrantes de la policía local. Quiero agradecer a todo el personal policial que me apoyó desde que asumí, y especialmente al gobernador Daniel Scioli, que me brindó todas las herramientas necesarias para volver a poner en lo alto a la policía de la provincia y desterrar a la bonaerense, expresó el funcionario. Murió el ex nuncio que enfrentaba un juicio por abuso de menores en el Vaticano. El polaco Józef Besolowski murió ayer por un evento cardíaco, según los primeros resultados de la autopsia. El ex nuncio de la República Dominicana enfrentaba un juicio en el Vaticano por delitos de abuso de menores y posesión de material pornográfico. La Santa Sede emitió hoy un comunicado en el que explicó que las primeras conclusiones de las pericias al cuerpo confirmaron que el deceso fue por causas naturales debido a evento cardíaco. Con Messi y Mascherano, Barcelona recibe al Málaga. El conjunto catalán buscará su segundo triunfo en la Liga Española tras su debut victorioso frente al Athletic en Bilbao. El Barcelona no contará con Dani Alves y Gerard Piqué y están en duda Sergio Busquets y Adriano. 16 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La humedad alcanza el 79% y el cielo está parcialmente nublado. Informó Radio Splendid. Todas las voces. Espacio publicitario. 1, 2, 3, it's time to... Comprá un personal Moto E o un personal Huawei i600 en 18 cuotas sin interés con Visa y tarjeta naranja y aprovechá los super descuentos de invierno. Vení a Sulprom, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires, y averiguá acerca de estas y otras promociones. Personal, cada persona es un mundo. Ofrece sujeto a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar. Este sábado, en el sur, Quilmes recibe a Temperley. Relata Pablo Leniani. Comenta Juan José Meneses. Seguimos en La Plata. El tripero recibe a Boca. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Marcelo Giovannini. Y cerramos en Liniers para Vélez Defensa. Relata Víctor Valdés. Comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. En la Argentina. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. El miércoles 2 de septiembre, nada menos que a los 90 años de la creación de la Asociación Trabajadores del Estado, se van a elegir las nuevas autoridades de ATE. Usted sabe, cuando usted relaciona a ATE, por más que no conozca mucho del sindicalismo, siempre cuando escucha el nombre de ATE, escucha el nombre de un gremio que tiene independencia, que tiene autonomía, que siempre está produciendo hechos no solamente que tienen que ver con la intervención en la calle defendiendo los intereses de los trabajadores, sino con cuestionar, por ejemplo, los presupuestos para ver exactamente cómo está la decisión política de los gobiernos que dicen trabajar para el pueblo y generalmente después favorecen a intereses privados. Por eso para nosotros son vitales estas elecciones en ATE. Están con nosotros los principales candidatos para la lista nacional, ANUSATE, Lista Verde, Hugo Cachorro Godoy y Julio Fuentes aquí con nosotros. ¿Cómo le va, muchachos? Buenos días, gracias por venir. Bien, muy bien. Acérquese. Verlos. Usted se tiene que acercar, el micrófono no se mueve, usted se tiene que mover, Cachorro. Qué feíto. Usted vaya al encuentro del micrófono, es casi una metáfora, mire. Sí. Te chocas la nariz. ¿No? Claro. ¿Cómo viene? Alegre de estar con ustedes, bien. ¿Cómo vienen las elecciones? ¿Cuál es el análisis que estás haciendo? Yo creo que es una elección muy importante, claramente, para el gobierno nacional que quiere meter mano en ATE. Por lo tanto, eso le da una relevancia muy fuerte a ver cómo defendemos esta construcción histórica en donde ustedes se van renovando permanentemente y en donde dentro de la oposición de ATE hay gente que está hace 20 años. Yo pienso, por ejemplo, en Hoffman, en Santa Fe y demás cuestiones, ¿no? Bueno, mirá, el dato más lindo es el nivel de participación y de debate que está habiendo. Volvimos a la madrugada con Julio desde Santa Cruz y ayer participamos de una inundación de verde sobre esa provincia, un acto hermoso en Río Gallego, una marcha. Y esto venimos recorriendo todo el país, se imaginarán, y muestra que hay una gran decisión de los trabajadores de defender el gremio. Porque más allá de las opiniones políticas de cada trabajador, somos más de 254.000, ¿se imaginan? Hay diversas pertenencias, opiniones, entre la dirigencia también, inclusive dentro de nuestra propia agrupación ANUSATE, porque nunca hicimos de la identidad partidaria una condición para formar parte. La única condición para formar parte de nuestra agrupación es que las cosas se decidan dentro del gremio y seamos los trabajadores los que definamos el proyecto político que nos guía, que parte de defender los intereses de los trabajadores. Y por lo tanto, somos muy conscientes, el presidente, el gobernador, el intendente, o la presidenta, la gobernadora o la intendente, se convierten en nuestros patrones. Por lo tanto, defender la autonomía del sindicato es una clave fundamental para defender nuestros derechos como tales. Mucho más en una realidad argentina donde los partidos oficialistas tienden a querer uniformar el pensamiento. Y si hay algo que no van a poder es uniformar el pensamiento en ATE. Y bueno, y vamos hacia una elección donde estas dos alternativas, la autonomía o la subordinación al gobierno de turno, se vuelve a expresar como antinomia, y esperamos que los trabajadores la resuelvan a favor de este proyecto autónomo que venimos sosteniendo, de que lo instauraron Héctor Coagliaro, Víctor de Genaro, Germán Abdala, allá por los años de la dictadura. La agrupación ANUSATE la fundaron, y bueno, y hoy tenemos con Julio este privilegio y esta enorme responsabilidad de llevarlo adelante en esta etapa de la historia del país, que bueno, que es tan rica y tan, tan particular. Uh-huh. Julio, en las últimas semanas, digo, ¿cómo llegan a las elecciones del miércoles? Porque en las últimas semanas uno se enteró que hubo algunas observaciones, impugnaciones, hubo amparos, toda la justicia sé que les ha fallado a favor. Digo, ¿cómo, todos estos requerimientos de la lista justamente vinculada con el gobierno nacional, ¿cómo llegan al miércoles? Bueno, llegamos en un proceso electoral donde ya el Ministerio de Trabajo metió la mano. Nuestra organización autónomamente en diciembre del año pasado resolvió que se votaba en ATE el día 25 de junio. Ya apareció la intervención del Ministerio de Trabajo en el mes de marzo, y las elecciones tuvieron que pasarse para el día 2 de septiembre. O sea que ya hay una influencia, de una clara intencionalidad del gobierno de involucrarse y de meterse en las elecciones del sindicato. Ya está jugando, digamos. Sí, de entrada. Arrancó jugando el día que te marcó la cancha. Que proclamamos la convocatoria. Y bueno, pero es tan... Primero, nosotros, el hecho de ser un gremio con la edad que tenemos, de ser un gremio que tiene una práctica democrática permanente y además realidades laborales. En el Estado, un trabajador que está en el hospital seguramente ingresó en el hospital y se va a jubilar en el hospital. O sea, que en su vida sindical seguramente va a votar en el hospital. Y esto ocurre prácticamente con el 90% de los afiliados de ATE, de los 254.000 afiliados, que es lo nuevo que aparece en el sindicato, el crecimiento, los 45.000 afiliados que crecimos desde el 2011 a hoy, es decir, algún traslado, eso puede aparecer como cosa novedosa. De hecho, aunque hicieron mucho circo con la impugnación, las impugnaciones que hicieron ante el Ministerio de Trabajo, escasamente se involucraban a menos del 1% de los afiliados. Las presentaciones que hicieron en las urnas volantes, cosa que es casi una tradición por las concentraciones de trabajadores. En escuelas trabajan 6, 7 afiliados, no se puede poner una urna en cada escuela. Hay una urna que gira y, bueno, hace votar una cantidad de compañeros. O sea, todo esto fracasó. Todos los intentos de la oposición de querer magnificar y hablar de fraude en un gremio que tiene una profunda tradición democrática. Así que llegamos al 2 de septiembre, donde lo único que realmente tenemos que garantizar es controlar que estos que hablan de fraude no terminen haciendo fraude. Porque, recordemos, ya nos pasó en la elección de la CTA, nos pasó en la ciudad de Santa Fe, donde llegaron a votar, no sé cómo hacían para meter la cantidad de votos en esa urna. Incluso metieron el doble de gente que estaba afiliada. Claro. Entonces, en Santa Fe pasó eso. Tenemos que controlar Santa Fe, tenemos que controlar Tucumán, tenemos que controlar Jujuy, tenemos que controlar lugares donde, bueno, Tucumán parece que el fraude no es solo en la esfera política, también nosotros tenemos que hacer un fuerte control. Pero llegamos bien parados, con un profundo debate hacia adentro de la organización y, bueno, y con los militantes de ATE, conscientes de que no estamos eligiendo la conducción. Nosotros el 2 de septiembre nos jugamos la existencia misma de la organización, porque todos sabemos que viene ajuste. Los empleados públicos tenemos olfato especial para el ajuste, porque lo hemos vivido y lo pagamos con nosotros y nuestra familia. Sabemos que los problemas económicos que tiene el país nos los van a querer hacer descargar sobre nuestras espaldas. Entonces, más que nunca necesitamos un ATE parada, un ATE bien fuerte, porque vamos a tener que defender nuestros derechos, que seguramente se van a ver cuestionados por el poder político en los próximos meses, ¿no? Cachorro, ¿y qué te pide la gente cuando vas recorriendo? ¿Qué te pide la gente, el afiliado de ATE? ¿Qué es lo que más te está reclamando hoy? Mira, en esta recorrida que estás haciendo. Un tema haciendo central cuando se presenta una elección es el problema de la estabilidad laboral. Porque los intendentes, los gobernadores y los presidentes, que lamentablemente actúan como gerentes del poder en esta democracia que necesitamos profundizar y mejorar, toman al Estado como un coto de caza. Y nos ha sucedido a lo largo de estos años que llega una nueva autoridad y bueno, y entonces despide a los contratados que están porque han hecho de la precariedad laboral un mecanismo no solamente de uso de ese Estado que debería ser para toda la sociedad y se lo utiliza como un coto de caza particular, sino como un mecanismo de extorsión sobre los trabajadores. Para que no reclamen. Uh-huh. Hoy son más de 600.000 los trabajadores precarios en el Estado, tanto en el Estado Nacional como en los provinciales y los municipales. Y la verdad que es una cuenta que queda corta porque... ¿Cuántos dijiste? Vamos a repetirlo. 600.000. 600.000 precarizados. 600.000 precarizados. Y es una cuenta que queda corta porque es inmenso, cuando uno recorre el país... se encuentra con que se aplican planes sociales de carácter municipal o provincial al cumplimiento de tareas de tareas permanentes del trabajador del Estado. Eso hace que hoy estén cobrando haya trabajadores con planes de 1.200 pesos, de 2.000 pesos, y algunos inclusive contratos por día o por meses, que la verdad que es de un nivel... vergonzoso. Por lo tanto, el problema de la estabilidad laboral es una clave. Ustedes fíjense, los trabajadores estatales, que supuestamente deberíamos ser los que más derecho tenemos, porque estamos dentro del Estado democrático y lo hacemos funcionar cotidianamente, estamos excluidos de derechos democráticos elementales. El salario mínimo vital y móvil no es obligatorio para los gobernadores y los intendentes. No se cumplimenta con miles de trabajadores, no se cumplimenta la asignación universal por hijo, no se cumplimenta el derecho al convenio colectivo de trabajo, a pesar de que la Constitución Nacional reconoce este derecho con fuerza de ley porque es parte de los pactos internacionales que ha firmado nuestro gobierno en el marco de la OIT. Por lo tanto, para nosotros esta campaña es al mismo tiempo... esta campaña electoral, me refiero, es al mismo tiempo un plan de lucha permanente para exigirle a los nuevos a los actuales gobernantes que antes de terminar su mandato pasen a planta permanente a la mayor cantidad de trabajadores posible. Y al mismo tiempo es una advertencia, una alerta a quienes gobiernan, y no estamos haciéndolo en el aire, ¿no? El radical que ganó en Mendoza, que dijo que lo primero que iba a hacer racionalizar el Estado, y recordó lo que hizo en su municipio, que fue exactamente eso, echar centenares de trabajadores. Un demócrata el tipo. Reclamarle. Viene bárbaro. Claro. Reclamarle y exigirle que no se atrevan, porque tocan a uno y nos tocan a todos. Claro. Y en ese sentido, el espíritu de cuerpo, nosotros hemos logrado a lo largo de estos años que la unidad entre el trabajador del Estado Nacional, el Estado Provincial y el Estado Municipal, claro, sea muy, muy sólido. Volviendo un poquito para atrás, quería ampliar un poquito lo que decía Julio, porque la verdad es que no toda la oposición presentó impugnaciones al Ministerio de Trabajo o a la Justicia, solamente fue una lista. Va a haber 5 listas a nivel nacional, la lista verde que encabezamos con Julio. Después hay 3 listas opositoras que expresan distintas posiciones de sectores de la izquierda trotskista, y después está la verde y blanca, que son los Homan, los de Petri, la que encabeza Nando Acosta, que son los mismos que hicieron las trampas hace 5 años atrás para romper la CTA y que ahora quieren hacer lo mismo en ATE. Son ellos los únicos que presentaron impugnaciones al Ministerio de Trabajo y que presentaron incluso recursos de amparo ante la justicia reclamando que se suspendan las elecciones. Cosa que fue denegado, ¿no es cierto? Cosa que la justicia rechazó. O sea que hay el sector del gobierno claramente tiene una estrategia de ilegitimar y de impedir la realización de las elecciones. Vos nombrabas a Hoffman. Sí, sí. Sí, porque lo que más conozco, e incluso la campaña estuvo, a mi entender, muy bien presentada por Gustavo Martínez, que va a discutir justamente hacia el candidato provincial. Sí, claro, de la verde. Porque él dice, la gran diferencia es que nosotros tenemos delegados. Y ellos tienen promotores. Promotores de crédito, de microcréditos. Va a ser casi una empresa de servicios. Entonces, Gustavo dice, no, nosotros somos otra cosa. Nosotros queremos discutir lo que le entraña a la vida cotidiana al compañero, que son condiciones laborales, salario y demás. Bueno, vos fijate, Hoffman es el secretario general adjunto de la CTA de Yasky, desoyendo un mandato expreso del Congreso Nacional de ATE, de delegados, que estableció desde hace ya muchos años y que lo ratificamos al constituirse la CTA autónoma, la pertenencia a esta central. Y sin embargo, Hoffman es el secretario general de otra central, desoyendo el mandato del Congreso, que es la instancia más democrática de la organización. Pero además, el día que convocamos elecciones, que comentaba Julio recién, el 17 de diciembre del año pasado, y fijamos la fecha del 25 de junio para realizar la primera elección, el que apareció ahí con una resolución del Ministerio de Trabajo que ni siquiera era público, ni estaba inscripto en el boletín oficial, claro. O sea que lo sacó de las oficinas del Ministerio de Trabajo, diciendo que había una nueva reglamentación que esa fecha no iba a tener validez y que por lo tanto él la impugnaba y la rechazaba, cosa que adelantó la posición que tuvo en marzo el Ministerio de Trabajo y que, como comentaba Julio, tuvimos que cambiar la fecha. Por lo tanto, hay una clara intromisión del gobierno y de alcahuetes que hay dentro de nuestra organización que quieren impedir que la elección se realice, pero para nosotros es fundamental el ejercicio democrático para sostener la autonomía y para garantizar su cristalinidad. Se han convocado a delegados internacionales, van a venir cerca de 20 delegaciones internacionales que actúen como veedores, son representantes de distintas organizaciones sindicales de América Latina y Europa, para que se verifique efectivamente la cristalinidad del comicio y su desarrollo. Vamos a aclarar que entre la fecha del 25 de junio y el 2 de septiembre, que son las elecciones, fue un tiempo que utilizó la lista verde vía el Ministerio de Trabajo para organizarse, la lista verde y blanca, para organizarse y poder armar un frente más competitivo, ¿es así? Sí, así es. Y esta lista, además, y es la primera vez que nosotros tenemos una presencia tan fuerte del gobierno. Intenciones yo creo que hubo siempre. Uh-huh. Durante el menemismo hubo una acción fuerte en 91-95, el menemismo intentó. Comparado con esto, era un chiste lo que nos hicieron en el 91-95. Es decir, esta vez la jugada es muy fuerte, es muy por parte de los gobiernos, a las cuales la encabeza el gobierno nacional, pero se van sumando los gobernadores, los intendentes, porque qué mejor que sacar a ATE de la cancha, qué mejor que sacar a ATE, que doblegar, que poner de rodillas un sindicato que tiene esta tremenda tradición que es la autonomía política. ATE no es un partido político, ATE no es un partido opositor. ATE, como bien dice la consigna, es de los trabajadores, gobierne quien gobierne, porque nosotros enfrentamos gobiernos de distintas índoles. No hay un partido común que gobierne el país. Hay distintos partidos políticos, entonces el sindicato tiene que tener absolutamente independencia. Pero esta vez están jugando fuerte. Bueno, la respuesta fuerte va a ser también en las urnas. Nosotros claro. Estamos absolutamente convencidos que los afiliados de ATE queremos mantener a nuestra institución así. Como Julio, es. Vos sabés, en relación a esto que apuntaba Fede, lo que venía diciendo también Cachorro, vos dejás la posta para que justamente completar todo este proceso con Cachorro ahora. ¿Cómo ves, cómo lo dejás hoy a ATE en la conducción nacional y al mismo tiempo, en estos años que tuviste que enfrentar toda esa ofensiva del gobierno nacional, fundamentalmente para quedarse con ATE, cuál fue el momento más duro? ¿Qué cosa tuviste que soportar? Porque debe haber muchas cosas que no se saben y que necesariamente hay que explicar. En estos años que tuviste como conductor de ATE a nivel nacional, primero lo que lograste, ya dijiste algo muy importante, la cantidad de afiliados nuevos que tiene ATE. Eso es una señal inequívoca de crecimiento. Pero, ¿qué tuviste que enfrentar? Porque digo, debe haber pasado un montón de cosas, sí. Más cuando era más fuerte incluso el kirchnerismo que ahora. Sí. Bueno, sin duda, nosotros como consejo directivo, cuando asumimos en el 2011, el fantasma de la fractura andaba. Sí, todo se podía dividir, todo se podía partir, no solamente le pasó a la CTA, nos pasó en la CTA y pasó en montones de organizaciones que fueron fracturadas, desde organismos de derechos humanos, organizaciones empresariales, es decir, cámaras, es decir, realmente fue muy fuerte lo de la fractura. Así que siempre el fantasma de la fractura, de que nos hicieran otro ate, de que fracturaran la organización, estuvo siempre. Hubo momentos más complicados, momentos difíciles, donde bueno, realmente uno se levantaba cada día pensando, decir, bueno, ¿en qué momento nos arman una conferencia de prensa y se lanzaron, armaron otro sindicato? Porque bueno, esto estaba. Eso estaba presente siempre. Ha estado presente durante todos estos años. Y bueno, nosotros apelamos fueron 4 años donde, además de trabajar y preparar al sindicato para lo que lo necesitamos, nosotros necesitamos lanzarnos a construir un gremio de 500.000 de afiliados. Los problemas que tenemos no se arreglan con un sindicato, aunque es la dimensión de ATE muy grande, necesitamos un ATE mucho mayor. Decíamos, en el 2011 tenemos que preparar la casa para que vengan los compañeros municipales. Bueno, más o menos la preparamos, no estarán todas las habitaciones listas, pero bueno, se fue preparando, y bueno, y significa que hoy haya 60.000 trabajadores municipales afiliados a ATE. Claro. Es decir, esto no existía para eso atrás. Te iba a comentar, el otro día te escuchaba decir, en ese contexto que estás diciendo, ¿cuánto creció ATE durante estos 4 años? Sí, 22%. 22% de afiliados creció ATE. Sí, es un crecimiento muy importante. Bueno, además de crecer en infraestructura, bueno, en tratar de preparar. Yo creo que por eso es muy importante la elección y el proceso, porque están preparadas las bases como para lanzarnos a esto, a una cosa de mucha más profundidad, con nuevas formas organizativas en los trabajadores nacionales, en los provinciales, en los municipales. Es decir, recuperar el debate, porque se termina este periodo de gobierno, recuperar el debate que hay que instalar sí o sí sobre el rol del Estado. Bueno, lo que vos planteabas antes. ¿Y cuál es la niñez? ¿Cuál es el rol del Estado en la niñez? Claro. ¿Cuál es el rol del Estado en la energía? Bueno, vamos a seguir con esta política energética que es de entrega. Bueno, es decir, volver a recuperar. Y para eso necesitamos un ATE mucho más fuerte. Las bases están plantadas. El debate político que vamos a dar en las elecciones también va a servir para consolidar esa experiencia. Cachorro, ¿qué viene entonces? ¿Qué es lo que te va a tocar a vos a partir del 2 de septiembre? Mirá, viene más protagonismo de los jóvenes. Eso es fundamental. Nosotros necesitamos abrir la cancha para una nueva generación de dirigentes, y por eso es muy importante siempre afirmar que nosotros discutimos la organización gremial para defender nuestros derechos como trabajadores, pero al mismo tiempo para discutir un proyecto político de país que sea inclusivo. Yo la verdad que me escuchaba el noticiero recién y el locutor diciendo que Granado se alegraba de que fueran 95.000 los nuevos policías. Cuando yo me fui de la provincia de Buenos Aires eran 55.000, casi se duplicó el número de agentes policiales, y los problemas de seguridad no se de inseguridad para los pobres y para la mayoría de la población no se resolvieron. Sin embargo, el gobierno de Scioli no cumple con la ley de derechos de la niñez, y si uno desglosa ese informe de la UCA que ustedes hacían referencia antes, la mayor cantidad de ese 50 de niños pobres, 50% de niños pobres que hay en nuestro país, la gran mayoría está en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. O sea que, y en este gran Buenos Aires que rodea a la capital federal. Por lo tanto, el rol del Estado es fundamental para realmente avanzar en una perspectiva de mayor igualdad, no solamente de inclusión, sino de igualdad de derechos, que es lo que no rige hoy en nuestra Argentina. Por eso que esta perspectiva política debe ser retomada por los jóvenes y por las jóvenes en las recorridas que hacemos. Su nivel de protagonismo es muy alto. Y el otro tema es la patria. La patria es el territorio. Nosotros, además de crecer en afiliados, crecimos en creación de nuevas seccionales. Pasamos de 129 seccionales, en esta oportunidad se van a elegir 156. crear nuevas seccionales para que emerjan nuevos delegados, nuevas comisiones directivas, nuevos cuadros militantes y dirigentes en nuestra organización, es otra clave, porque la patria no está en la Casa Rosada ni en la Plaza de Mayo. La patria está en cada metro cuadrado donde se desarrolla la vida y los sueños de los argentinos. Y es ahí donde hay que organizar ATE, hay que organizar la CTA autónoma, esta es otra prioridad, porque no hay proyecto de país autónomo y de país soberano y justo sin la participación protagónica de los trabajadores. Y eso, el rol de ATE, trabajando en esta dirección, sigue siendo una prioridad para lo que viene. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta media hora. Para nosotros es un placer, un privilegio, por todo lo que significa la historia de ATE, porque sabemos que ustedes son legítimos herederos y continuadores de aquello que fue jalonado a partir de 1925 con esta cuestión básica: ser absolutamente independiente de cualquier tipo de patronal. Y eso me parece que se garantiza a través de esta tradición de la lista verde ANUSATE, que lleva como principales candidatos a nivel nacional este martes a Cachorro Godoy, a Julio Fuentes. Así que muchísimas gracias por haber estado. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Carlos. Vamos con el informativo, seguramente aquí en Splendid, y después del informativo seguimos con Sobre la Hora. Usted se puede comunicar con nosotros al 4010-7157, 4010-7158. Radio Splendid informa. Mañana 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires la temperatura actual 16 grados 4 décimos. Comienza en Salta el primer juicio a un empresario acusado de delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta comenzará este lunes a juzgar al empresario de transporte Marcos Levín y a tres policías por los delitos de persecución, detención ilegal y tortura en perjuicio de un empleado de la firma de la que era propietario en 1977. Levín está acusado de la detención ilegal y torturas en calidad de instigador en perjuicio de Víctor Cobos, que en 1977 era delegado gremial en la firma de transporte de pasajeros La Veloz del Norte, además de miembro de la Comisión Directiva de la Unión Tranviarios Automotor. La presidenta Cristina Fernández inaugura hoy la estación de trenes en la ciudad universitaria. Del acto van a participar el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y el gobernador bonaerense y candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Pronóstico del tiempo para Buenos Aires y alrededores. Para hoy se anuncia cielo algo nublado, vientos leves del norte rotando al oeste hacia la tarde y una temperatura estimada entre los 16 y 26 grados. Para mañana se espera un día con semejantes condiciones meteorológicas, vientos del este y una temperatura mínima de 17 y una máxima de 24. Y para el lunes se reporta cielo algo nublado, viento del este rotando al sur por la mañana y el sudeste hacia la tarde, y una temperatura que variará entre los 14 y 22 grados. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Todos los sábados de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales con la mirada crítica de Marcelo Orlando. Por Splendid AM990, todas las voces. Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote.

caballo de Bocarse, no te olvides del ayer. Y el caballo de Bocarse, no te olvides del ayer. No te olvides del ayer, no te olvides, no te olvides del ayer. La gente de la Bersuit haciendo No te olvides. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Gracias por dejarnos entrar en su vida, intentar acompañarlos de acá hasta las 11 de la mañana y que ustedes además nos devuelvan la gentileza con sus llamados a través del 4010-7157, 4010-7158 y decirnos cosas como esta que atiende, casi le diría como la Feria del Libro, del autor al lector, Manuel Rodríguez. ¿Cómo anda, Manuel? ¿Qué tal? Buenas mañanas. Hoy tuvimos de vuelta en el... En el puesto habitual. En el puesto de combate. Sí. Bueno, tempranito nos llamaba... Que no es una tarea menor, ¿eh? No, Mucho menos. Tempranito nos llamaba José Antonio de Lanús. Decía que estuvo en Tucumán, que llegó hace dos días. Estuvo con la mujer, había estado de vacaciones, de viaje. Ajá. Dice, si uno recorre el sur de la provincia, el sur de Tucumán, ve pibes desnutridos, gente en la ruta pidiendo que se arregle la cosecha de azúcar y limón, y una pobreza tremenda. Los políticos le robaron al pueblo hasta las ilusiones. Y con respecto al tema de la niñez, dice que sería bueno que se hagan más hospitales de niños, que por la zona ahí de Lanús, Lomas, todo eso. Dice, el más cercano es el de La Plata, el Sor María Ludovica, que está a 50 kilómetros. Mirá, ¿no? Qué buen llamado, qué buen llamado, qué cosa interesante. Y además, es verdad, con esto de los 95.000 policías que se anuncian como un gran triunfo, yo me acuerdo que cuando recién asomaba la democracia y ustedes recién creo que comenzaban a deambular asomábamos, en el mundo, asomábamos. Daba vergüenza decir algo con respecto a la policía. Hasta te diría que ni Alzó Garay hablaba de la policía. Claro. Ni Alzó Garay. Para todos era una cuestión muy importante inaugurar escuelas. Claro. Inaugurar fuentes de trabajo. Esa era la idea. Sí, sí, sí. Pero en un momento en el que el trabajo todavía no estaba tan destruido ni como ni la era una problema. Claro. Exactamente. Claro, yo creo que esto debe empezar. Tengo el recuerdo de chico, yo tenía ya 13, 14 años, cuando asume Dualde. Yo vivía con mi familia a una cuadra de lo que era el Comando Radioeléctrico de La Plata. Mirá. Y que el primer gran acto de Dualde fue la incorporación, ahora no me acuerdo tanto, que es cuando pasan los viejos patrulleros, los Falcons con sirena roja, a estos de intermitente azul, que recuerdo habrán estado una hora pasando por la puerta de casa ahí, que en Plaza Moreno sería algo así como la Plaza de Mayo de acá, pero queda justo el centro de la ciudad, todos los patrulleros puestos sobre la plaza, una plaza que serán unas cuatro manzanas, no digo para que se ubiquen lo la grande la dimensión, que es la plaza, a ver, para los que tengan la postal de La Plata, es la plaza de la Catedral. Sí, ¿sí? Toda esa plaza llena de patrulleros que después, bueno, iban a las comisarías, al comando radioeléctrico que pasaron. Creo que ahí empieza un poco esto, ¿no? De la militarización militarización, podemos decir, ¿no? En la cotidianeidad. Sí, ¿no? Más que esa cuestión de que supuestamente con más policía tenés más seguridad, y se ha demostrado claramente que no es así. Exacto. Y bueno, una de las fotos de campaña de Scioli, que es con todo, con los 90.000 policías ahí, casi falta que estén tirando la gorra como en las películas de recibidos norteamericanas. Exactamente. Y además cuando ves esos carteles en otras provincias, me pasa a mí en Santa Fe, me pasa a mí cuando voy a Córdoba, a Entre Ríos, cuando ves esa publicidad de Scioli de 90.000 policías en la provincia de Buenos Aires, pero verlo en Entre Ríos, verlo en Santa Fe, verlo en Rosario, verlo en Córdoba, te suena rarísimo. Claro. Porque, ¿qué me está diciendo este hombre con lo de los policías en la provincia de Buenos Aires si nosotros estamos acá en Santa Fe o estamos en Córdoba, Entre Ríos? Realmente es algo raro, pero evidentemente el discurso pasa por ahí. Sí, sí. Gracias a la gente que nos llama. Marcelo de Morón dice que todos los que se asustan por el racismo de Donald Trump, el precandidato republicano norteamericano, dice que muchos de ellos piensan cosas similares de los que acá hablan en guaraní, pero no lo dicen. Hay mucha hipocresía. Muchas gracias. Efectivamente, estamos en una sociedad racista, claramente. Muchísimas gracias. Ariel de la Plata, ahora viene una catarata de llamados que, bueno, una pena que se hayan ido Julio Fuentes y Hugo Godoy, porque justo, bueno, hubo un par de llamados que iban a ellos. Dice Ariel, dice que estas elecciones en ATE no tienen menos importancia que las presidenciales, ya que tanto gane Macri como Massa o Scioli, es fundamental tener un gremio que represente a los trabajadores frente a las medidas que tomará cualquiera de estos cuando sean presidentes. Es interesante el llamado. Lo que hay que decir es que además los dirigentes sindicales que estuvieron aquí con nosotros decían que se viene el ajuste, un ajuste que ya se está dando en los sectores privados, porque comienzan los despidos a producirse en distintos lugares. La General Motors, otras empresas vinculadas a otros rubros, comienzan a despedir gente, con lo cual evidentemente el ajuste en lo que tiene que ver con los despidos, con la desocupación, comienza a aparecer en el horizonte de los argentinos. Eso más allá de las especulaciones y las distintas operaciones en torno a la cuestión del dólar, lo que hoy se está viendo es que comienzan a multiplicarse los despidos en distintos puntos de la geografía argentina, y eso es ajuste en la vida cotidiana. Sí, Manu. Marta de Cañuelas, hay que tener mucho cuidado de que no pase en ATE lo que pasó en la CTA de Yasky. Los poderosos necesitan que el pueblo esté dividido. Muy buen llamado, muchas gracias. ¿Qué más dice nuestra gente? José de San Martín pregunta. ¿José de San Martín o José de San Martín? José que vive en San Martín. Mirá, sí. Qué grande que nos llame el general, vía medium, como diría Corina. Pregunta, bueno, una pregunta para Godoy. Dice, ¿usted conoce a Scioli como trabajador de la provincia? ¿Y qué pueden esperar los trabajadores de Nación si él llega a la presidencia? Bueno, en otra oportunidad por ahí nos supongo podrá. Que Cachorro igual es un atento oyente de este programa y estimo que ahora camino a donde va, que es a Bursaco, un plenario de delegados también de ATE, va a estar escuchando. Así que bueno, Cachorro, si nos estás escuchando, 4010-7157, 4010-7158, y le contestás al general, le contestás a José de San Martín. Qué lindo que te llame José de San Martín. Y el último llamado, Carlos desde Chascomús, que pregunta que por qué los de La Verde y Blanca no se presentan, no disputan la conducción de UPCN. Y porque ya están asegurados con la que está. Esa es la gran cuestión. Eso es lo que me da la sensación. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Usted dirá si nosotros vamos al informativo nuestro o si vamos a alguna nota, pero igualmente lo que quiero compartir con ustedes mientras vamos analizando qué vamos a compartir de toda la producción que tenemos hoy con nuestra gente, también le quería contar que dentro de los números que significa la realidad de las pibas y de los pibes en la República Argentina, este número de el 20% de las chicas y los chicos en hacinamiento también nos está mostrando un cuadro de preocupación muy grande en torno a lo que significa el nivel de construcción de viviendas que tiene nuestro pueblo, porque hay muchas viviendas vacías en las principales provincias argentinas y especialmente en las principales ciudades de la Argentina, en donde nos están demostrando que las casas se hacen, pero se hacen para que la gente no viva. Por lo tanto, si es una vivienda para que no viva la gente, ¿para qué se hacen esas casas? Muchos creemos que detrás de esto comienza a aparecer con mucha claridad, por un lado, el lavado de dinero y por el otro lado, la especulación inmobiliaria. El 20%, 19,9% de los chicos de 0 a 17 años están en hacinamiento y hay miles de casas nuevas, recientemente construidas, que están vacías en las principales ciudades de la Argentina. ¿Por qué pasa esto? Creo que allí está el fenómeno del lavado de dinero y la especulación inmobiliaria. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas. Sobre la hora. Con cuerpo y mente joven, siempre que acates decisiones. Sí, esto es realmente muy largo, el recuento de ayer en la provincia de Tucumán. Tucumán dio una demostración de grandeza, de ir a votar a favor, con fe, con esperanza. No se dejó llevar por una campaña negativa, muy especialmente Macri, que vino acá, que debe embarrar la cancha, a sembrar dudas. Todavía están avanzando con el escrutinio. Contento, con alegría, con entusiasmo. Con fe, con esperanza. Polémicas elecciones en Tucumán. Dentro de 20 a 25 días se van a dar a conocer los resultados. Una boleta que estaba dentro de una urna fue claramente quemada. Se va a volver a votar. Los vestigios. de la destrucción de las urnas. Allí empezó a convocarse por las redes sociales a esta marcha, a este cacerolazo. Elecciones complementarias. Porque tenían las urnas guardadas para reemplazar a las originales. Está impugnado todo el colegio. Siempre te vamos. Ese era Porchetto el que cantaba, me parece, Che Pibe, vení votá. Bueno. Y era justamente una cuestión de la invitación a que venga con esperanza, con esto, como dice Scioli, para votar. Lo cierto es que la provincia de Tucumán, de alguna manera, siempre nos muestra una historia muy particular en las cuestiones electorales. Yo le contaba hace poquito que recuerdo siempre al querido Eduardo Rosenbaum, que en sus libros maravillosos, siempre recomiendo uno que se llama El sexo del azúcar, un libro de la historia política tucumana en clave de novela maravillosa, en donde se demuestra cómo en las tradiciones tucumanas hay una política conservadora que siempre de alguna manera se las ingenia para obturar las propias necesidades populares. ¿Hubo de esto detrás de estas cuestiones electorales? ¿Con quién vamos a hablar, Corina, para tratar de explicarnos qué es lo que está pasando hoy en la provincia de Tucumán? Estamos ahora en comunicación telefónica con Esteban Rodríguez. Él es, como decíamos más temprano, es magíster en ciencias sociales. Hemos conversado con él en reiteradas oportunidades justamente sobre diferentes informaciones que vinculan, que tienen que ver con los hechos políticos que están enredados o expresados a través de la jura de nuevos policías en muchos casos. En este caso vamos a estar con él tratando de pensar o de analizar lo que ocurrió el lunes puntualmente en Tucumán a partir de la represión y a partir de este despegue que intentó hacer Alperovich, el actual gobernador de la provincia, sobre el accionar de la policía. Así que bueno, buen día, Esteban, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Corina? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, ayúdanos a pensar un poco cómo se puede entender lo que fue la expresión de Alperovich en conferencia de prensa después de la represión, este despegue que realiza de lo que ocurre, y si esto es realmente posible, si hay una existencia real en la cual la policía pueda reprimir, como ocurrió en Tucumán, sin que haya una orden política que esté permitiendo que esto ocurra. Sí, bueno, la verdad que las declaraciones de Alperovich en la conferencia por la mañana, cuando dijo que estaba totalmente en desacuerdo con la represión, ¿no? Que dijo que ellos eran muy tolerantes con que la gente se exprese libremente, me parece que dan cuenta, digamos, de alguna manera de una de las características, de uno de los rasgos que definen a los gobiernos de la provincia en las últimas décadas, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el desgobierno, digamos, de las policías, ¿no? Es decir, que da cuenta un poco de cómo ese desgobierno ha creado condiciones para la autonomización de las fuerzas de seguridad. Una autonomización que no es absoluta, porque se negocia todo el tiempo con el jefe de la policía de turno, pero de alguna manera esta falta de responsabilidad, o mejor dicho, querer ponerse afuera de este problema, da cuenta justamente de esto, ¿no? Da cuenta de que no se sienten de alguna manera los electores, están dirigiendo, los definen, digamos, de la fuerza policial de la provincia. Y a partir de esto, Esteban, lo que da la sensación es que claramente hay una cuestión de hipocresías cruzadas allí, de diferentes fuerzas políticas también. Lo de Alperovich está claro, lo del esto de que la policía supuestamente depende del Espíritu Santo es un esfuerzo vano, pero por el otro lado también me imagino que hay exageraciones, hay un montón de cuestiones que están cruzados en estos discursos que hemos escuchado esta semana. Sí, y además, pues fíjate que después también hay que decir que después lo primero que se hace cuando un policía se manda alguna macana, lo digo entre comillas, sí. Esto es un poco pelar nuevamente la teoría de la manzana podrida, ¿no? Exactamente. Nuevamente descabezamientos, purgas, exoneraciones, sumarios internos, digo, son las respuestas de rigor que la clase política, dirigencia política, ensaya generalmente cuando se producen este tipo de problemas, y lo que no nos damos cuenta es que en realidad, porque lo hemos visto también muchas veces en la provincia de Buenos Aires, yo soy de La Plata, cuántas exoneraciones se han hecho, cuántos descabezamientos han habido y la policía sigue siendo la misma maldita policía. Es decir, de alguna manera, esto lo que nos está diciendo es que no es un problema de manzana podrida, sino que lo que está podrido es el canasto. Y por más que se sigan poniendo nuevos jueces, van a seguir replicando, reproduciendo las mismas prácticas, porque de lo que se trata es de poner en crisis determinadas rutinas que van recreando las condiciones para que las policías trabajen de esta manera, ¿no? Vos sabés que en relación a esto que decís, y siendo vos un experto observador de esta cuestión, de lo que tiene que ver, por un lado, lo que dice la CANA, lo que dice el poder político sobre la CANA, hay distintas experiencias que se van sumando. Esto de Tucumán, vos lo relacionás con lo de Provincia de Buenos Aires. La relación que haces vos es la que nosotros también balbuceábamos en la provincia de Santa Fe, diciendo que no se trata de una manzana podrida, sino que la caja está podrida y que en todo caso hay algunas manzanas sanas. En la provincia de Santa Fe además se da esta idea. Tenemos preso a un jefe de policía por vínculo al narcotráfico y supuestamente la culpa es de él. Fue puesto allí por Dios, San Pedro o el Espíritu Santo, como que no hay nadie político detrás. Me parece que esa es una matriz que se sigue dando. En 32 años de democracia no hemos podido democratizar las fuerzas policiales. No, por supuesto, nadie estoy diciendo tampoco, es un poco también consecuencia del paradigma de la corrupción también, que es un paradigma bastante cómodo que preserva la responsabilidad, digamos, política, digamos, para los funcionarios de turno, ¿no? Nadie está diciendo tampoco que no haya que pensar, socialmente un reproche para con las personas que han cometido ese tipo de delitos, pero no se va a resolver judicializándolo. Es decir, me parece que se judicializan este tipo de acontecimiento, lo que se busca es preservar digamos las espaldas del funcionario de turno, ¿no? Un poco, digo, para ir cerrando, pero para caracterizar, si bien, bueno, obviamente existen, los trazaba Carlos recién, paralelismos con la policía de la provincia de Santa Fe o vos con la provincia de Buenos Aires, digo, ¿cuáles son las particularidades, si las tiene, la policía tucumana? Digo, nosotros acá hemos, en reiteradas oportunidades, hablado, bueno, de lo que fueron los saqueos, cuando ocurrieron, que se señalaba claramente a una organización policial detrás de ellos, por lo menos es lo que nos contaban a través de diferentes organizaciones barriales, sobre todo que laburaban con pibes y con adolescentes. Tenemos el caso de Paulina Leos, en la cual hay todo un vínculo de protección policial y vínculos políticos. Digo, ¿cuál es la caracterización que tiene la policía tucumana, que salió a escena nuevamente esta semana, pero digo, ¿cómo funciona, cómo actúa en el cotidiano? Mirá, no es una policía, digamos, que vista, digamos, de otras fuerzas de seguridad provinciales, ¿no? Porque son policías que todavía siguen pensando la seguridad desde el paradigma de la seguridad pública, ¿no? Es decir, donde de lo que se trata, el objetivo, desde la seguridad pública, lo que se propone para el objetivo que se propone para la policía es resguardar el orden público, ¿no? Es decir, de alguna manera, lo que durante mucho tiempo había militado desde la Nación la ex ministra Nilda Garré, era cuando proponía pasar de la seguridad pública a una seguridad ciudadana y democrática, lo que estaba diciendo era que el objeto de las policías no era el orden público, sino garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de las personas. Esto es algo que todavía los funcionarios, muchos funcionarios, no terminan de entender. Es decir, que las policías no están para cuidarle las espaldas de la sociedad civil, sino justamente garantizar el ejercicio de derechos y libertades de todas las personas, ¿no? Digo, y esto uno lo puede también verificar. La policía de Tucumán es una policía que también viene siendo objeto de denuncias por las sistemáticas detenciones por agresión de identidad que tramas o que ensaya sobre los jóvenes también de la periferia, ¿no? Es decir, los edictos policiales, que son los que de alguna manera crean condiciones, habilitan y legitiman este tipo de prácticas, hoy en día está siendo discutido en la Suprema Corte ahí en Tucumán. Todavía no hay una sentencia sobre esto, pero da cuenta, por ejemplo, que es algo muy parecido que lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Me parece que son rutinas que definen, lamentablemente, a las policías en Argentina, cuyo rasgo central me parece tiene que ver con esta idea de el policiamiento de la seguridad también, ¿no? Es decir, seguridad en la Argentina es igual a policía. Seguridad es igual a policía. Todas las preguntas conducen a este tipo de intervenciones policiales. Que son, estamos hablando de policías que se han entrenado con la lógica del amigo enemigo, son policiales que referencian a la sociedad civil no como un interlocutor, sino justamente como un enemigo, como un extraño. Y bueno, me parece que lo que estamos viviendo es consecuencia un poco también de estas concepciones, ¿no? Uh-huh. Bueno, Esteban, te agradecemos esta comunicación, como siempre, para hablar de lo que tiene que ver con las policías, la seguridad, bueno, y esta situación que evidenciamos en diferentes lugares de nuestro país. Como siempre, un gusto y bueno, volveremos a comunicarnos. Bueno, cuando quieran. Hasta luego. Adiós. Era Esteban Rodríguez, él es sociólogo, es magíster en ciencias sociales y es autor del libro Temor y Control, precisamente que hace un análisis exhaustivo sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en diferentes lugares de nuestro país. Tengo una pregunta y le traslado también a la gente la pregunta. ¿Qué te parece que es más difícil de cambiar? ¿Las policías provinciales? ¿Las justicias provinciales? ¿La justicia federal? ¿La iglesia? ¿Las grandes empresas? Digo, en todo aquello en donde no entró la democracia. Todas utopías. Claro, pero es increíble, sí. Porque esta matriz que describía recién Esteban y que es aplicable, me parece, a la mayoría de las policías provinciales de la Argentina, nos están marcando hasta dónde siguen estructuras muy parecidas a las que venían de la dictadura hasta acá. Sí. Y ya estamos casi a 40 años de la dictadura. Es muy fuerte. Pero también hay que ser absolutamente precisos en esto. No solamente esto pasa con las policías provinciales, pasa también con maneras de comportamiento de las justicias, tanto la federal como las provinciales, en algunas empresas, digo esto empresas por lo que significa esto de que tenemos sindicalizados con suerte al 14% de las empresas privadas en donde se permiten sindicatos, una cosa bestial si te pones a analizar. Sí, sí. Son deudas pendientes muy pero muy fuertes. Vamos a ir con el informativo de las 10 de la mañana, después hacemos el último giro horario y allí tendremos mucho más para ofrecerle aquí en Sobre la Hora. Radio Splendid informa. De la mañana, un minuto en todo el país, 16 grados, 4 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La Cámara Federal Electoral convocó a las ONG para garantizar transparencia en octubre. Las convocó para el próximo 8 de septiembre a las 12 en la sede del tribunal y tiene por propósito considerar cuestiones operativas de las presidenciales y medidas para optimizar la transparencia del proceso electoral. La Cámara Nacional Electoral buscará discutir los planteos que recibió luego de las PASO y las elecciones en Tucumán acerca de la supuesta necesidad de introducir modificaciones en el sistema electoral vigente. Restringen el tránsito en un sector de la autopista 25 de Mayo. La calzada de la autopista sentido Liniers estará restringida hoy por obras desde las 21 y por un lapso de 8 horas entre las avenidas Carabobo y San Pedrito en el barrio porteño de Flores. La restricción abarcará los tres carriles izquierdos, dejando habilitado el derecho y la banquina. Como alternativa, para evitar la zona de obras, el tránsito sentido oeste podrá usar Avenida Independencia y luego Juan Bautista Alberdi. Hoy continúa el escrutinio definitivo en Tucumán. Hasta ayer se habían contabilizado 263 mesas, el 7,30% todas de San Miguel de Tucumán. La Junta decidió comenzar el recuento final con un 19% de mesas que no fueron computadas en el recuento provisorio. Según los datos del escrutinio provisorio, que avanzó hasta el 81% de las mesas escrutadas, Mansur gana la gobernación con un 54% de los votos contra un 40% de Cano. 16,4 la temperatura en la ciudad, humedad 76%, cielo algo nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Todos los sábados, de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales, con la mirada crítica de Marcelo Orlando por Splendid AM 990, todas las voces. El lugar que más nos gustó fue Tierra de Dinos. Y porque está muy bien hecho. Respiran, cómo se mueven. Mi lugar favorito fue el acuario. Por los peces. El lugar que más me gustó fue el de los pueblos originarios. Es la fábrica de sonidos. Mi lugar favorito es la nave de la ciencia. Es el espacio de Paca Paca. Todo está buenísimo. Pues cada cosa se hace interesante. El futuro es tu lugar. Tecnópolis. Futuro para siempre. Abierto de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Este sábado, en el sur, Quilmes recibe a Temperley. Relata Pablo Leniani. Comenta Juan José Meneses. Seguimos en La Plata. El tripero recibe a Boca. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Marcelo Giovannini. Y cerramos en Liniers para Vélez Defensa. Relata Víctor Valdés. Comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Desde 1970 que el padre Gotau creara la colecta Más por Menos, algo caracterizó a nuestro pueblo: la solidaridad. Hoy el protagonista sigue siendo el mismo. Vos, el domingo 13 de septiembre, demos más para que otros sufran menos. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, consulta al 011-4394-2065 o ingresa en www.colectamasformenos.com.ar. Recordá, domingo 13 de septiembre, Colecta Nacional Más por Menos. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Esta semana, en el marco de la continuidad de uno de los juicios por la verdad que se vienen desarrollando en la ciudad de La Plata, que comenzó en este caso del que vamos a estar escuchando un muy buen informe que realizó Ramiro Lorenzo y que tenemos los audios gracias al trabajo de Paula Di Carlo de Radio Estación Sur, vamos a estar escuchando cómo los jefes de la Marina están ahora en el banquillo de los acusados y esto se está llevando adelante en el marco del juicio conocido como Escuela Naval, en el cual por primera vez se va a estar juzgando el accionar de la Marina en el polo industrial de La Plata, de Berisso y de Ensenada, a donde se persiguieron, se secuestraron y se torturaron a trabajadores. Ha habido diferentes audiencias en el transcurso de este casi más de un mes en el que el juicio estuvo comenzando. Y esta semana hubo dos testimonios que fueron muy importantes, que tienen que ver con testimonios de familiares de quienes fueron trabajadores, en este caso del astillero Río Santiago, un lugar emblemático de la provincia de Buenos Aires. Una de las personas que estuvo declarando, que es Silvina Arias, compartía en su muro de Facebook sobre su padre, agradecía a ella a los compañeros del astillero, decía, por hacerme copia del legajo de mi padre. Lo despidieron y a los pocos días el jefe pidió su reincorporación por su competencia, desempeño, rendimiento, comportamiento, puntualidad y asistencia. Ser buen trabajador y enfrentar a la Marina corrupta le costó el despido y días más tarde nada menos que la vida. Sobre esos testimonios van entonces lo que vamos a escuchar ahora de este informe en el juicio que se está desarrollando, muy importante para lo que tiene que ver con la clase trabajadora, porque justamente no eran trabajadores nada más, sino que eran delegados, eran activos militantes sindicales. Así que si les parece, escuchamos alguno de estos testimonios que siguen reclamando justicia. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. El miércoles de esta semana se realizó en la ciudad de La Plata una nueva audiencia del juicio por crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos durante la dictadura militar por las fuerzas de tarea número 5 en la zona de Berisso y Ensenada. Esto es un juicio histórico para toda la clase trabajadora, en función que más allá de sus ideologías, me parece que lo que se va a lograr en este proceso, en la culminación de este proceso, es lograr justicia por la mayoría de la clase trabajadora, más allá de sus ideologías. El juicio a las fuerzas de tareas número 5 comenzó el 13 de julio y está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal número 1, que preside el juez federal Carlos Rosansky. Ese día mi papá le dice al turco: Turquito, nos vamos a tener que ir porque están levantando a nuestros compañeros. Y esa fue la última vez que el turco lo vio a papá. El secuestro fue a las 3 de la mañana. Esa noche fueron secuestrados Juan Carlos Arriola, Edgardo Sardinale, Luciano Sanders y Héctor García, que también era un vecino de Berisso. Los secuestros, los operativos se dan entre las 2 de la mañana, que secuestran primero a Becker, Juan Becker, sobreviviente, de hecho, y después a los otros 5, todos asesinados el 19 de junio. A mi casa van a las 3 y cuarto de la mañana. Pegan una patada a la puerta de alambre de la entrada. Los hombres que fueron a mi casa estaban vestidos de fajina, por el caso de mi madre, encapuchados, por lo menos los que fueron hasta la habitación. Le empiezan a golpear a mi abuelo, al papá de mi papá, y se los llevan, se lo estaban llevando, y uno de los que estaba en el operativo dentro de mi casa dice: no, este no es. Entonces entran un poco más, y mi papá estaba en la habitación de mi hermana con ella. Le dicen que lo van a tener que acompañar. Estaban en calzoncillos y remera. Y mi papá le dice: bueno, me voy a vestir. Y mi mamá decía: se vistió con la mejor ropa, pensando que se iba a declarar. Y lo meten al auto golpeándolo. Y no se sabe nada más hasta que se pide desde la comisaría segunda de Punta Lara que se hagan presentes, sin mayores detalles. No dijeron ahí que ya no habían sido asesinados. Principalmente los 6 detenidos aportan muchísimas pruebas para seguir avanzando en el proceso de juzgamiento a los genocidas. Las audiencias son públicas y se realizan los lunes y miércoles de cada semana en la sede de la ex Samia, ubicada en la calle 4 entre 51 y 53. Mi papá, Luciano Roberto Sander, era obrero de Justicia de Santiago desde el año 54. En varias oportunidades, durante su militancia, tuvo amenazas de muerte y tuvo persecuciones. En el año 74, él escapó de la primera vez que quisieron secuestrarlo, o sea, tuvo varias amenazas de muerte en el transcurso de su militancia sindical. A mi habitación entraron 4 personas encapuchadas. Yo lo que puedo recordar de sus vestimentas, no recuerdo el color, pero sí que era ropa como de fajina que tenían por seguir. Es una de las personas que estaba encapuchada, sí, me apuntó un arma a la sien, que la apoyó en la cabeza. Otra persona ingresó y se paró en diagonal mío y me miraba, y fue el que señaló para allá, que era la pieza de mis padres. Así que 2 con armas entraron a la pieza de mi papá. Él se estaba levantando como podía, con su pierna saltando. Lo iban llevando del brazo, o sea, lo sacaron hasta la puerta, quedaba con mi puerta de mi pieza, llevándolo agarrado de los brazos. Salió, se lo llevaron, yo no volví a verlo con vida. No recuerdo exactamente si fue, creo que fue al otro día de la mañana, el sábado al mediodía, que viene mi tío con noticias diciendo que lo habían encontrado muerto, ¿sabes? Como dije, quiero decir, necesito decir, que para mí la institución a la que mi papá perteneció, el arte, realmente con Cachorro Godoy, la que nos volvió a dar la oportunidad de tener el laburo de mis viejos y de poder entrar de nuevo a Astillero, que para mí era una ansia volver a entrar ahí y ver cómo todo, ¿no? Entonces, yo, a mí me gustó mucho entender, a mí me costó crecer, entender que fue la CTA la primera que hace una exposición de esto y que por ahí otras personas no lo hicieron, no lo supieron. Bueno, lo último que quiero decir, si me lo permiten, es que yo tardé mucho en llegar acá, son 39 años, esperar por un poco de justicia, esperar por ser escuchados, porque sepan que todo nos pasó, no solamente a mí, a otros 40 compañeros que te hicieron, que fueron vituperados también, echándolos por causas falsas, porque además hicieron romper su honra. Entonces te pido no solamente para mi papá, pido que se siga investigando esto, entre la niña que fui y de la mujer que estoy ahora. ¿Usted puede llegar a pensar que esta cuestión de juzgar todavía los delitos de lesa humanidad del 76 es una cuestión que debe ser superada en la Argentina? A mí me da la sensación que cuando escucho este testimonio me pasa al revés. Siento que hay que aclarar ciertas cuestiones que son fundamentales, ya casi le diría como educación pública. Estos testimonios que usted recién escuchó hacen centro en lo que significó la represión en la Argentina. ¿Por qué se hizo la represión tal como se hizo en la Argentina? Entre otras cosas, para demoler a la clase trabajadora. Porque el terrorismo de Estado fue el terror que impusieron los proyectos de los grandes grupos empresariales económicos para domesticar a la clase trabajadora. Por eso, el 70% de los desaparecidos eran obreros y trabajadores. No es casualidad. Los números explican las vísceras de la sociedad, decía Raúl Escalabrini Ortiz. Y es verdad. Por eso estos testimonios, usted dice, casi 40 años después seguir con esto, sí. ¿Y sabe por qué hay que seguir? Porque sin justicia es imposible seguir. Nos pasa con cuestiones del presente y nos pasa con lo peor que nos hicieron. El objetivo fundamental del terrorismo de Estado, que fue el proceso en donde las marionetas macabras de las Fuerzas de Seguridad y Armadas intervinieron en el país, tenían que ver con los intereses de los titiriteros. Y los titiriteros eran los grupos económicos que querían domesticar de una vez y por todas a la clase trabajadora. Por eso estos testimonios, con este dolor tan presente, tan real, como lo reflejó este informe. Hay que tenerlo en cuenta, por eso siguen los juicios, porque hay una gran necesidad de justicia todavía aquí, en estos arrabales del mundo. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. La justicia negó una garantía constitucional a mapuches que intentan recuperar tierras controladas por Benetton a través del rechazo del juez Jorge Criado al habeas corpus presentado por vecinos para garantizar la integridad de la comunidad originaria en el marco de un operativo del Grupo Especial de Operaciones Policiales. Escuchamos a Alfredo Pérez Galimberti, abogado defensor, en declaraciones a la agencia de noticias Farco. El juez rechaza este habeas corpus. Bien, si está mal presentado, si no cumple con los requisitos, y en fin, es correcto que lo rechace. Ahora, el hecho de cargar temas sobre la defensa pública me parece que se trata de un exabrupto, es decir, que no corresponde. Contra la libertad de peticionar está la misión del juez de negar aquello que no corresponde, y punto. No, me parece que esto no podía ir más allá de esto. El hecho de que la prensa o los vecinos perciban y digan está por pasar esto o lo otro, bueno, es una circunstancia absolutamente previsible que tienen que tener en cuenta las fuerzas de seguridad y el propio magistrado cuando ordena la medida para que la medida tenga eficacia. Es decir, lo que el juez debe procurar es que la medida sea eficaz. Pero el hecho de hacer una presentación judicial no se puede calificar en torpeza. Los trabajadores del Ministerio de Salud de la Nación reclaman el pase a planta permanente. Hoy son más del 60% trabajadores precarizados. Escuchamos a Javier Frías, de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de la Junta Interna de ATE, en declaraciones a La Olla TV. El motivo por el que estamos acá es por la situación que enfrentamos la gran mayoría de los compañeros que estamos precarizados, es decir, que estamos con contratos basura, con monotributista, locación de obra, servicio y hasta algunos sin contrato, lo cual nos quita todos nuestros derechos laborales. Hasta algunos compañeros están sin cobrar. Y lo que pedimos es un pase a planta transitoria que se llama 48, que es un pase, aunque sea, que nos garantice los mínimos derechos como trabajadores del Estado. El jueves se realizó una concentración frente a la legislatura de la provincia de Santa Fe exigiendo la aprobación en la Cámara del proyecto modificatorio de la ley 11.273 impulsado desde hace años por la campaña Paren de Fumigarnos. Escuchamos a Jeremías Chauque, de la Feria de Campesinos Desvío a la Raíz. Llegamos a esta instancia en donde, bueno, tenemos que movilizarnos porque la realidad es que no contamos con esa herramienta, con ese derecho, y la realidad es que hoy están a punto de reglamentar, sacar una ley en donde traiga las fumigaciones a 50 metros de los pueblos, por ejemplo. Circularon públicamente los planes de la dictadura para ocultar crímenes contra la propia tropa en Malvinas. El material fue encontrado durante la desclasificación de archivos relativos al conflicto con el Reino Unido. Escuchamos a uno de los integrantes del Centro de Excombatiente de las Islas Malvinas. Con esto, finalmente creemos que vamos a poder convencer a la Corte Suprema de que realmente de la seriedad de las denuncias que se radicaron en el juzgado de Río Grande cuando empezamos con este tema de la causa por vejámenes, torturas, muertes por inanición, fusilamientos, parecía, o a algunos le ha parecido que no eran de tal gravedad, pero ahora con la desclasificación estamos viendo que fue un plan sistemático que en su momento los lineamientos los dio el general Nicolaides, que fue quien sucedió a Galtieri, y estaba clarísimo el tratamiento que había que darle a las denuncias efectuadas por nosotros, ¿no? Por los colimbas que estuvimos expuestos a todo este tipo de maltratos. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Volver a escuchar la palabra colimba me hace una resonancia enorme, entre otras cosas. Para, déjame decir a mí, porque yo lo aprendí de vos, antes de tenerte acá al frente, escuchándote. Corra, limpia, barra. Muy bien. Y a mí además me tocó ser colimba durante la Guerra de Malvinas, en donde muchas veces les conté a ustedes que le mandé una carta a Galtieri diciéndole que me permita ir a pelear junto a mis compañeros. En mi casa me querían matar. Yo, sí, por favor. Y además después toda mi vida me lo pasé investigando a Galtieri. ¿Viste esas cuestiones? Y un día me llamó por teléfono Valtteri a mi casa, una cosa impresionante. Dijo, tendría que haberte mandado. Totalmente. Tenía un plan para vos. Era la época de Encotel, que las cartas llegaban tarde, ¿no? Tenían sus tiempitos. Sí. Pero uno estaba acostumbrado a eso. Menos mal, iba a ser. Más cuando tenías una relación de noviazgo con alguien que vivía en otra provincia, no sabés el valor que era esa cuestión de calcular. Sí. Los días que demoraba la carta. La habrá llegado, la habrá leído. Sí, una cosa impactante. Pero volviendo a esto, el testimonio, qué bueno que son estos informativos. Yo siempre lo digo porque la verdad que me gusta subrayar esto. Entre otras cosas porque nos enteramos del problema de tierras de mapuches, una vez la precarización laboral en el Ministerio de Salud, esto que incluso decía Cachorro Doy, decía también Fuentes, 600.000 precarizados en distintos niveles de los estados, una cosa vergonzosa. Pero además esto, Recién escuchábamos un informe sobre lo que significa la causa de los trabajadores desaparecidos en la zona de Berisso, Ensenada, en un muy buen informe, muy fuerte, muy emotivo, que una vez más pone el eje de lo que fue la dictadura. El centro era destruir la clase trabajadora en la Argentina. Pero más allá de eso, después estaba lo otro, esa otra etapa de la dictadura que se intentaba perpetuar en el poder con Galtieri como presidente a partir de la recuperación de Malvinas. Ahora, en Malvinas funcionó una feroz represión de los militares argentinos, no contra los ingleses, contra los pibes argentinos. Yo tengo testimonio de los muchachos que han sobrevivido a la estaqueada en Malvinas y que los ponían desnudos con la temperatura que había en Malvinas y sobrevivieron por esas cuestiones increíbles que tiene el universo. Ahora, eso fue un plan sistemático también. Esto es lo que queda evidenciado con este testimonio. Vos sabés que en una de las presentaciones del CECIM, presentaciones internacionales, para que se juzguen estas las torturas a la propia tropa, se invocaba a la Convención de Ginebra. Claro. Y le dijeron que no, porque la Convención de Ginebra lo que contempla es el buen trato entre ejércitos enemigos. Entiendo que nadie supondría, que a nadie le entraría en la lógica que un general torture a su propia tropa, del que de última depende también su propia vida, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que allí aparece exactamente lo que vos decís sobre cómo esos derechos internacionales no se meten en la internidad de los otros países que dicen, bueno, dentro de la guerra se producen lo que los propios militares llaman crímenes de guerra interno y que tiene que ver con esto de las torturas. Hay muchísima experiencia de eso. Otros países que han participado en hechos muy violentos internos, incluso como Honduras, El Salvador, Nicaragua, tienen enorme cantidad de jurisprudencia justamente porque sus propios soldados fueron torturados por sus propios oficiales. Eso es muy fuerte. Pero son cuestiones internas. Claro, claro. Por eso lo que decían, vos sabés que hoy es el día del abogado, sí. Los abogados saben usar muy bien eso de la mitad de la biblioteca para un lado y la mitad de la biblioteca para otro. De hecho, nos han acostumbrado a esa idea de que hay una mitad de la biblioteca para un lado y para el otro. Sí, que también uno se pregunta, si justamente estaba este plan de perpetuarse en el poder, donde Galtieri se jugaba a ser quizá el San Martín del siglo XX. Presidente electo, ahora, además decía Galtieri. ¿Cómo pretendés ganar una guerra con gente sin entrenar, sin armamento y encima torturándolos? Porque Galtieri estaba convencido que era el amigo, el mimado de Estados Unidos. Hay un libro maravilloso que es Malvinas, la trama secreta, de muy jóvenes Eduardo Van der Kooi, gente que realmente en aquel momento era Cardoso. Brillante como periodista, Cardoso y Kingsworth, que eran los tres que hicieron ese libro, Malvinas, la trama secreta, que es un libro imperdible para pensar ese año, especialmente el 82. Y es realmente impactante cómo Galtieri realmente creía eso. Él decía, yo soy los Estados Unidos en América del Sur. Por eso mandamos tropas a torturar a El Salvador, a Nicaragua, a Honduras. Porque sí, además, los mandaba gratis, además, mangando a Estados Unidos. Alumno sobresaliente de la Escuela de las Américas. De las Américas, exactamente, así es. Mirá vos cómo esas cuestiones tienen que ver con el presente todavía hoy en la Argentina. Bien, tenemos oyentes. Primero Carlos, a quien le pido disculpas que había llamado tempranito, pero se me chispoteó en la tanda anterior. Carlos está viviendo hoy en Capital, pero es tucumano y dice que cualquier cosa vale para que en Tucumán nunca más gane la oligarquía o los busistas que están siempre al acecho. Los que siempre sufren son los más pobres o los que no tienen trabajo y dice que hay que impedir a toda costa que gane Macri en cualquier provincia de nuestro territorio. Muchas gracias por el llamado. Graciela de La Plata dice, mucha suerte para Godoy este miércoles. Le deseo suerte no por él, sino por mí que trabajo en Arba. Y si él gana, ganamos todos los trabajadores. Muchas gracias. Roberto de Lomas del Millón, a vos que te gusta. Me encanta Lomas del Millón. Como nombre, ¿no? Claro, eso te va a decir. No estoy pensando en mudarme a Lomas del Millón. Dice que si no se arregla el problema de los países limítrofes, donde cada uno pueda vivir decentemente en su propio país, siempre van a venir a donde estén mejor. Y acá son utilizados como mano de obra barata para la alta burguesía. La solución a la pobreza solo puede ser si se piensa en clave regional. Es interesante el llamado porque da para cortar mucho. Da mucha tela para cortar realmente el llamado sobre esta cuestión de lo que pasa en toda América del Sur, cómo se puede pelear en serio para la distribución de la riqueza, la cuestión del fomento de fuentes de trabajo en los propios lugares, es algo que realmente nos atañe a todos. Héctor de Don Bosco, el Imperio Español y la Iglesia Católica, cuando invadieron América, les robaron las tierras a los aborígenes y no se las devuelven porque Dios no les hizo escrituras. Está muy bueno, excelente el llamado sobre esto de la escritura de Dios. Me hizo acordar un cuento de Borges, La escritura del Dios, que un tipo lo busca permanentemente, busca toda su vida el signo que lo define a Dios, porque había 99 nombres de Dios, 99 secretos nombres de Dios, y el tipo ya los había identificado. Pero le faltaba el último, porque decía que había 100. Lo busca, y en esa búsqueda empieza a revelar misterios, cuestiones claves del poder. Entonces se convierte en un hereje. Entonces lo condenan a muerte. Y la muerte era que un tigre se lo iba a devorar. Entonces cuando el tigre se aproxima a él, ve en las misteriosas y maravillosas rayas del tigre el nombre 100 de Dios que estaba buscando. Y ahí termina. Perfecto. Jorge Luis Borges, un fenómeno. Vamos con el informativo y luego seguimos para la última media hora aquí sobre la hora. Radio Splendid informa. Es 10:30 en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 16 grados 4 décimos. Cristina Fernández inaugura a las 12 la estación Ciudad Universitaria del Belgrano Norte. La nueva estación está ubicada en la avenida Cantilo, a la altura del puente Ángel Labruna, frente al estadio River Plate. Además de la presidenta del acto, participará el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y el gobernador bonaerense y candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Continúa la 22ª fecha del fútbol de primera. Quilmes y Temperley jugarán desde las 4 de la tarde. A las 17:10, Aldo Civi recibirá en Mar del Plata a San Martín de San Juan. Gimnasia recibirá a Boca a partir de las 18:15. Y a las 20:30 se enfrentarán Newell's y Colón, y también Vélez y Defensa y Justicia. 16 grados, 4 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 76%, cielo algo nublado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. Este sábado, en el sur, Quilmes recibe a Temperley. Relata Pablo Leniani. Comenta Juan José Meneses. Seguimos en La Plata. El tripero recibe a Boca. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Marcelo Giovannini. Y cerramos en Liniers para Vélez Defensa. Relata Víctor Valdés. Comenta Daniel Cairo en Radio Fútbol Club por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. En la Argentina. Los sábados a las 13 te proponemos un buen plan para empezar la tarde. Almorzar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid, AM 990. El Explorador Cultural te invita a recorrer todos los tonos del arte, la música, el teatro, los sábados a las 14, con Lorena Peverengo, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora.

todo está saliendo muy bien. Qué buena presentación, qué buena presentación. Usted sabe que hace tiempo que venimos buscando, intentando construir una especie de relato de lo que significa de parte nuestra esta cuestión del desarrollo nuclear. Porque, entre otras cosas, usted habrá notado cuando sale de Capital Federal y va hacia distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, o viene de otras provincias argentinas hasta aquí, que se anuncian nuevas modificaciones en Atucha con la construcción de nuevos complejos vinculados a la energía nuclear. Y siempre viene la vieja polémica acerca de si la energía nuclear termina siendo beneficiosa o perjudicial. En medio de todo esto, ¿cuál es el sistema hoy de desarrollo nuclear en la Argentina? Alguna vez comentábamos también que delegados de ATE que trabajan en la cuestión nuclear hablaban de mucha preocupación sobre cómo lo desarrollado nuclearmente en la Argentina hoy parece más favorecer a intereses extranjeros que a lo local. ¿Qué hay detrás de todo esto? Por eso elegimos hablar con Silvana Bouján, que es periodista referente de la organización no gubernamental BIOS, y para nosotros es un privilegio poder charlar con ella. Silvana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, gracias por tomar este tema. Por favor, para nosotros es una preocupación permanente, por lo menos para quien te habla, que yo estoy muy loco con este tipo de cosas, para ver qué pasa hoy con la energía nuclear en la Argentina. Alguna vez hasta se desarrolló detrás de la idea de la Argentina nuclear, aquello de la Argentina potencia. Todavía me resuena el proyecto Huemul de Perón trayéndolo a Richter allí en Bariloche, todas esas cuestiones. ¿Qué hay de todo esto, Silvana? Si tenés 2 horas, dale para adelante. Nosotros tenemos minutos, pero dale para adelante. Sí, bueno, es bueno saber que la energía nuclear nace de la mano de la Segunda Guerra Mundial, que claro, no es ingenuo que se haga un programa sistemático y muy, muy goebbeliano, digamos, de presentación de la energía nuclear como la solución de todos los problemas, porque era necesario construir, levantar una gran cantidad de plantas nucleares energéticas, de centrales nucleares de potencia, para poder tener mucha cantidad de residuos y de esos residuos reprocesar y extraer el plutonio y el uranio enriquecido para la fabricación de las bombas, los misiles y todo cuanto sabes que hay en el mundo del armamento en temas nucleares, porque uh-huh, el plutonio no está en la naturaleza y solamente se puede obtener si quemas uranio en una central nuclear, si fisionas uranio, para usar la palabra que a ellos les gusta. Por eso es que se crea esa famosa campaña Átomos para la Paz, que estaba mostrando que con eso íbamos a curar todas las enfermedades, íbamos a ser personas felices y etcétera. Se llenó el mundo de centrales nucleares, especialmente Estados Unidos, para sostener esa industria bélica. Y luego quedó una gran inercia con la tinta o el esmalte por encima de que sos una potencia porque vas en camino a tener tu propia bomba nuclear. Recordemos toda la época de la Guerra Fría, en donde muchos países del mundo intentaban a toda costa tener su desarrollo nuclear para mostrarse como una potencia que se iba a defender en caso de ataque o que podía intervenir ayudando a los malos o a los buenos según su arbitrio, ¿no? Claro, ahí había dos carreras en paralelo, la carrera espacial por un lado y la carrera nuclear por otro. Claro. Y en definitiva lo militar detrás de las dos. Detrás de las dos estaba y está lo militar, uh-huh, y en Argentina se crea, en épocas militares, la Comisión Nacional de Energía Atómica con un programa que es el Plan Nuclear Argentino, que constaba originariamente de todo el ciclo de la energía, o sea, desde la mina de uranio hasta el repositorio nuclear. Ese ciclo, a lo largo de los vaivenes políticos, militares y civiles que tuvimos en Argentina y de acuerdo a los criterios de urgencia o los valores del uranio en el mercado internacional, fue fluctuando, se le fueron recortando partes, se le fueron agregando otras, con lo cual hoy tenemos un panorama nuclear en Argentina con varias centrales nucleares funcionando, algunas bien, otras mal, otras no funcionando, con un basurero nuclear que no existe, que afortunadamente fue detenido por aquella gesta que el recientemente desaparecido compañero de la Red Nacional de Acción Ecologista, Javier Rodríguez Pardo, así es, en Gastre. En Gastre, claro, sí, sí, que originariamente se había planteado, me acuerdo en la época de Menem, cuando se plantearon tantas cosas, bueno, una de ellas fue el basurero nuclear para el ciclo nuclear argentino, y cuando se empezó a revisar la documentación y los estudios y todo lo que había, se encontró, primero, de que estaba sobredimensionado, monstruosamente sobredimensionado, y detrás de eso un convenio, un acuerdo comercial con una empresa francesa llamada Pechiney, que iba a mandar para Argentina todos los residuos nucleares franceses, o sea, se encontró con que eso de vernáculo no tenía nada. Y por otro lado, habían falsificado todo lo que era el informe geológico, habían copiado y pegado el informe geológico del basamento sueco, diciendo, haciendo pasar por el basamento nuclear, el basamento geológico de la provincia del Chubut. Esas dos cosas fueron demasiado burdas, demasiado mediatizadas, y ahí salió el entonces presidente Carlos Menem a decir que Gastre no se hacía nada porque entonces no sé qué. Y a todo esto, bueno, Javier y toda la comunidad, todos las personas conscientes, entonces cruzando la meseta patagónica en marchas permanentes contra ese basurero nuclear que finalmente no se hizo. Por otro lado, en la otra punta del desarrollo tenés la mina de uranio. O sea, por un lado tenés la mina y en la otra punta el basurero. Sí. En la mina, la Comisión de Energía Atómica en aquel entonces entró a abrir minas a lo pavote. Donde había uranio, iban a meter la pala y empezaron a tratar de sacar uranio y a sacar uranio. El tema es que, de pronto, el uranio en el mercado internacional se desploma en su valor y la CONEA abandona, y estoy usando la palabra correcta, abandona, cierra la tranquera y se va, sus instalaciones de mineración de uranio. Y es así que las deja durante décadas abandonadas. Y estamos hablando de algunas muy grandes, como la que está en Malargüe, como la que está en San Rafael, como la Huemul, como la de Córdoba, aguas arriba del lago San Roque, sí. Pechinán en Chubut, Tonco en Salta, una lista de sitios abandonados sin ninguna remediación. La minería del uranio genera dos tipos de gran contaminación. Una es la voladura y la remoción de un montón de material particulado con uranio que estaba quietito abajo de la tierra. Y la otra, que se generan grandes montañas de desechos con eso. Ponlo aquello que no pudiste sacar de la piedra y que te quedó como desecho y lo tirás porque el valor de procesarlo es más alto que lo que te va a dar el uranio. Y por otro lado, grandes cantidades, pero muy grandes cantidades de ácido sulfúrico, que es lo que se utiliza para extraer el uranio de la roca. Por ejemplo, en Los Gigantes, que es aguas arriba del río San Antonio, que desemboca en el lago San Roque, el turístico lago Roque, la CONEA tiene el equivalente a 4 tamaños de canchas de fútbol. Son 4 cavas gigantescas del tamaño de canchas de fútbol. Sí, 400 hectáreas, digamos, una cosa así. Sí, dos de ellas están vacías, una está encharcada y la otra está llena y desbordando desde entonces con todos los desechos líquidos de ácido sulfúrico que bajan por el río San Antonio hasta el lago San Roque. No, mirá qué regalito. Ese regalito desde hace años está ahí para la población cordobesa. Absolutamente. Lo que sucede es que el lago San Roque, claro, el ácido sulfúrico produce un montón de modificaciones en el lago, se le llena de algas, empiezan a poner oxigenadores, le echan la culpa al sistema cloacal de Carlos Paz, que por otro lado también está mal hecho. Y bueno, hay una serie de cosas y nadie mira para arriba, literalmente, y mira que allá arriba está la mina abandonada. La CONEA finalmente dijo, bueno, está bien, tienen razón, dejamos todo eso tirado, vamos a remediarlo. Pidieron millones de pesos, se los dieron y no remediaron absolutamente nada. Es más, yo estuve en una de esas minas, recorriendo la de Malargüe, donde han dejado una cosa gigantesca, una meseta artificial de residuos que es impresionante, con 2 o 3 trabajadores con una palita que van y vienen, y que hicimos los cálculos con ellos, tardarían más o menos 150 años el proyecto en terminar de encapsular esa cantidad de basura. Finalmente la CONEA, ya te digo, asumió que eso no lo estaban haciendo, dijo que lo iban a hacer, creó el programa PRAMU, Programa de Remediación de Minería del Uranio, pidieron mucha plata y abandonaron todo de vuelta. Espera, esa es una parte interesantísima que además está desconocida por el gran público, no se dice esto que estás contando, Silvana, y desde ya te agradecemos. Esa es una parte. Sí. Yo digo para apurar en esta primera entrevista que vamos a tener con vos. Pero después está la otra, cuando se anuncia el desarrollo de centrales nucleares que se van a agregar a Atucha como idea de desarrollo en este concepto de la cuestión de tener electricidad, fundamentalmente. Sí, me parece que está bueno empezar de esta manera, como decís vos, y cortito. Sí. Por eso te señalaba las dos puntas, para poder entender ese medio que vos preguntás, sí, el ciclo que son las centrales. Porque si yo no estoy poniéndole precio, ni estoy usando dinero para todo eso, no estoy poniéndole valor a todo eso que dejé tirado y que no remedié, que son miles de millones que necesito para hacerlo. Y tampoco estoy contando en la otra punta del piolín cuánto voy a necesitar para hacer un basurero nuclear que todavía no existe ninguno en el mundo, para poder guardar durante 24.000 años mínimo, que es la vida media que tiene el plutonio, esos residuos. Si yo le pongo precio, sí, a eso y le pongo precio a lo que tampoco hice en la otra punta del cordón, ese kilovatio hora que me están vendiendo como el más barato, después hablamos de seguridad, de riesgo, otro día hablamos de esas cosas, sí, hablemos de plata hoy. Si yo pongo en la cuenta, honestamente, cuánto sale todo el ciclo, desde que clavo la pala en la tierra, remedio el desastre que dejé, proceso ese uranio, lo transporto, lo transformo en dióxido de uranio para mis centrales nucleares, produzco el agua pesada, mantengo las centrales, las clausuro después de 30 o 40 años según el tiempo de vida útil que tenga, y me quedo cuidando un basurero nuclear que tengo que construir y que es tan caro que todavía nadie en el mundo construyó uno, y los finlandeses todavía no terminaron el único que está en construcción en el norte de Europa, ¿cuánto te da el kilovatio hora? Ahora, si yo engaño a la gente y le digo que solamente el kilovatio hora vale aquello que me sale el kilo de uranio y el gasto energético y de personal de una central nuclear, y el gasto de una central nuclear habiéndola construido, estoy dejando afuera prácticamente el 80% de lo que vale ese kilovatio hora. Estoy engañando a la gente con la energía nuclear. Después hablamos de seguridad, de todo lo demás que quieras, que eso es otro capítulo. Ahora, Silvana, es sensacional lo que me contás, realmente. Es muy bueno y aparte hay que seguir charlando. Pero en conclusión, cuando te dicen vamos a inaugurar nuevas centrales nucleares, vamos a tener más energía vinculada a la cuestión del desarrollo nuclear, es un gran verso con un costo hipócrita, y alguien entonces hace el negocio con ese costo hipócrita. Absolutamente, absolutamente, eso es lo que estás diciendo, mientras están presentándose con soluciones innovadoras en el tema de cambio climático, etcétera, etcétera. Y si vos revisás el presupuesto de este año de la Asociación Argentina de Presupuesto, que es la que hace el análisis fiscal y lo publica, no han puesto una moneda en el incentivo para la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. Tengo todo el detalle del presupuesto y es de libre acceso en internet cuánto se distribuyó para generar energía en Argentina del presupuesto oficial. Y no tenés una moneda, va todo a mejorar el compra de combustible para centrales térmicas, al gas, a la hidrocarburífera, al crudo, etcétera, etcétera. Y vos mirás, si le han dado una moneda para poder hacer medio watt de energía renovable y no hay absolutamente nada. O sea, acá tenés varias señales muy claras. Por un lado, que no les importa absolutamente nada desarrollar esto verso, lo de la energía renovable a nivel escalar, o sea, para que pueda llegar a distribuirse generosamente. Para que sea real y concreto, que le sirva a la gente. Claro, te hacen programitas para las escuelas rurales aisladas, ¿viste? Hay cosas muy bonitas y muy bien hechas, que está el INTI, qué sé yo, pero a una escala muy diminuta, pero en escalas grandes no lo hacen. Y con el tema nuclear también siguen mintiendo con que todo va a estar bien, y yo quiero ver dónde van a meter los residuos y cómo van a encapsular a Atucha, que ya está agarrada con alambre, Atucha 1, la primera, la más vieja, la que tuvo un montón de incidentes a lo largo de su historia, cuando ya tenés la casa de piletas llena y no tienen dónde meter los residuos, Embalse, que se le llenó la casa de piletas y también la tienen llena, y empezaron a hacer unos cartuchos que vos lo podés ver con Google Earth al lado de la central, a metros de los hoteles donde van nuestros jubilados y nuestros niños a vacacionar en Río Tercero, unos cartuchos que son como ruleros parados en el medio de los árboles de cemento que contienen los residuos radiactivos de alta y media actividad de la central. Están al aire libre. Un avión cae ahí y hace un desastre. Y eso lo podés ver tranquilamente. O sea, es decir, Silvana, con este diagnóstico que estás planteando, estamos más en el peligro nuclear que en el desarrollo nuclear. Absolutamente, y vos sabés lo que es tener la capacidad de salir masivamente en los medios diciendo que eso es una maravilla, ponerte un casquito e inaugurar, cortar cintas, como, no sé, Atucha 3 creo que la inauguraron 3 veces. Por eso te digo, ¿esto es una política oficial? El gobierno de Cristina ha salido a bancar este desarrollo nuclear, pero lo que vos estás diciendo es que tenemos realmente mucho más peligro nuclear que otra cosa. Tenemos un desmanejo nuclear y un engaño nuclear, y hay incluso desviación de fondos muy serios, que también hay bastante investigado sobre eso, de presupuestos dados para emparchar. ¿Y esto no se tomó en la Cámara de Diputados o de Senadores para denunciarlo? Sí, hay algunos pedidos de informe, cada tanto algún diputado lo hace y me mandan la copia, pedidos de informe de dónde fue la plata del PRAMU, de dónde fue así distintas cosas, ¿no? Y ahí quedan, vos viste cómo son, hacen el pedido de informe, empiezan a pasar de comisión en comisión, nadie contesta nada, después el recambio institucional de los diputados, eso se van, y es así como vienen pasando muchas cosas en Argentina. No, pero es muy serio lo que estás planteando, Silvana. A mí me asusta, me da la sensación que hay que tomarlo. Pero por supuesto que hay que tomarlo. Hay tantas cosas en Argentina que había que tomar. Sí, seguro, seguro. No, pero es impresionante. Silvana, ¿cómo nos podemos contactar con tus escritos, con tus denuncias? ¿Tenés algún sitio en internet? Mira, por un lado, bueno, la página muy modesta de BIOS, que es bios.org.ar, ahí por lo menos están los contactos de todos los compañeros y el mío propio para que me manden cosas. Y después, bueno, trato de tratar estos temas muy frecuentemente en mi programa de radio, que de hecho sale dentro de una hora aquí en Radio Universidad Nacional de Mar del Plata, que desde hace 18 años que está al aire. Ah, estás en Mar del Plata. ¿Y en qué radio me decís? Radio Universidad de Mar del Plata. En la Radio Universidad, sí. El sitio es muy fácil porque es programa-ecos.com.ar. Ahí está la historia de todos los programas, hay buscadores internos, pueden buscar notas a gente de esto y encontrar. Ah, capaz que hasta estuvimos en alguna mesa de Martín Fierro del Interior. Estoy pensando eso. Sí, señor. Es así. Silvana, realmente felicitaciones y muchas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición. Cuando quieran seguir amargándose la mañana, no. Con y todo gusto. No hay problema. Un abrazo grande. Gracias, Silvana. Un abrazo. Hasta pronto. Chau. Silvana Bouhan, periodista y referente de la organización no gubernamental BIOS, contándonos la realidad de esto. Claro, a mí me apasiona este tema de la energía nuclear porque estoy absolutamente convencido que la cuestión de la energía es una cuestión vital para nosotros y para cualquier pueblo del mundo. Entonces, frente al desarrollo, cuando usted va por la ruta, por ejemplo, de Buenos Aires a Rosario, donde ve los grandes cartelones, ya estamos a punto de inaugurar Atucha 3, uno dice, está bien, vamos a tener más energía eléctrica. Sí. Entonces decía, esto hay que pasarlo en limpio, qué está bueno y qué está malo. Lo que nos acaba de decir Silvana es que estamos más cerca del peligro nuclear que del desarrollo que potencialmente puede generar la energía nuclear. Una cosa realmente muy interesante que nos llamó mucho la atención sobre por qué no se denuncia o no se dicen este tipo de cosas, Silvana de alguna manera nos lo explicó. Vamos a ir casi con la última parte del programa ya en la despedida, temita musical, y nos vamos yendo de este capítulo hoy de Sobre la Hora. Parece mentira, la semana que viene ya septiembre. Sí, es terrible la velocidad. El tiempo es veloz, dice David León. El tiempo es veloz. Juanse haciendo energía en la excelente programación musical, en donde Ramiro Lorenzo tiene toda su capacidad, su sensibilidad, para, entre otras cosas, compartir con estas músicas que dicen en relación a todo lo que escuchamos. Gracias a Beatriz de Recoleta, que recién se comunicó. Alcoyana. Entre otras cosas, para decir que le gustó mucho la nota que hicimos recién sobre esta cuestión de lo nuclear, que evidentemente está desaparecida esta cuestión nuclear de la agenda de los grandes medios de comunicación. Nos vamos yendo, Cori, ¿le parece? No, me parece perfecto. Le mandamos un saludo a Federico Chochele, que está escuchando Camino a Bursaco, así que le mandamos, me lo hizo saber. Así que Militante de las rutas, Federico Chochele. Gracias a Dios, sí. Chau, gente, que la pasen muy bien hasta el sábado que viene, ya en septiembre, compartiendo un nuevo capítulo sobre la hora. Hasta la semana que viene. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos ponés la playa.